¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem? Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va todo? María Juliana Correa, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido? Ah, todo en orden, Nico, súper bien. Mónica Martínez. Hola, ¿cómo Nico? ¿Vas? Muy bien, súper. Pues yo sé que abajo la energía en Bogotá está un poco densa, ¿no? Sí, es que eso les iba a preguntar. Bastante densa. ¿Cómo les fue de traslado hasta acá? No, pues es que yo llego bueno, es que temprano. Tú llegas temprano. No, sí. Yo sí llegué ahorita en la tardecita. Sí, es tú que llegas, exacto. Y ya. Como que yo llegué en el punto en el que se empezaron a cerrar calles, en el que empecé a ver muchas motos de policía por diferentes partes de la ciudad, en la que empecé a ver aglomeraciones de personas, sobre todo aquí arriba en el Parque sí. Nacional. Entonces ya se iba complicando el tema. Ya muchos desvíos, de hecho. Bueno, es que les contamos. A esta hora debe estar tenaz. Claro, a los que nos ubican a esta hora en el dial y que pronto no tienen ni idea de qué es lo que está pasando en Bogotá. Claro, porque pueden estar en Cali o en Medellín. Están en Cali, en Medellín, o de pronto o por Bogotá. Internet. Uy, yo conozco. En Japón. Y muchos, además. Yo conozco en Bogotá gente que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Sí, en sí, sí, sí, no sí, salen, no razón. Me entero. Exacto, que no tienen ni idea. Ejemplo, de pronto salieron y se encontraron con que es que hay una horda de automóviles. Bueno, pues es que hay manifestaciones de motociclistas los dos últimos días. Ha habido manifestaciones de motociclistas y hoy, digamos que ha sido como una de las manifestaciones más fuertes. Están por la carrera séptima con 72, por la 45, por la 26, por varios lugares de la ciudad. De hecho, me dijeron que en la Pepe Sierra con séptima. Porque 116, ¿no? 116. Pepe Sierra, ok. Sí, 116. Es que así decimos los antiguos, la Pepe Sierra. Okay. Sí. O cuando dicen Sierra. Pepe Sierra. Para decir galerías. Bueno, okay. Por esos lugares. Hay mucha afluencia de tráfico aquí cerca en la 45. Hay cierres en la 63 también. Entonces, pues, bastante paciencia porque... Oh, hermano, es que imagine lo que me pasó. ¿Qué le pasó? ¡Ay, qué hubo! ¿Cómo le fue? Llegué tarde porque imagínate. ¿Le tocó uno de esos trancones o qué? 39 aquí con séptima. Indígenas. Y yo le dije a la señora, me da pena con usted, pero es que yo RCN y tengo un programa de radio. ¿Sabe qué me contestó? No siga. Pero ya han roto dos carros a piedra. Si usted quiere ir, pues pásele. ¿Ah, no, tranquila. Entonces, pues, dejemos así. Ah, es que los indígenas, sí, ahorita piedra. Que te estaba diciendo Nico, por fuera de micrófonos, ya están ahí piedra, aglomerados. Piedra. Pero como si, aparte de lo de las motos, está lo de los indígenas. Ah, y cogieron a una moto y la rompieron en pedazos. No, yo dije, puede pero ser. ¿Cómo así? Pero si quiere, baje, señor. Uy. Pero ya volvieron, señor, lo volvieron pedazos a piedra. Oh, no. Mauricio, ¿y esto tiene alguna protección? Me dijo, nuestros cuerpos. ¿Será Nico por lo que pasó anoche? No sé, es que anoche a la salida del programa María Juliana y yo íbamos en el mismo transporte y dio la casualidad de que en el cruce de la calle 36 con séptima había un taxi abandonado, rodeado de indígenas. Entonces lo que ocurrió, al parecer, fue que el taxista atropelló a una indígena y los taxistas, los indígenas, perdón, fueron a, digamos que a cobrar venganza. Entonces ahí se presentó un problema de movilidad importante. Oye, estaba con una mujer con dos niños. Y Emilio me dice, un problema social muy grave. Ah, pues lleguemos. Yo ya me iba a lanzar a los indígenas. Yo soy lanzado. Y, no. Me dijo, papá, lleguemos tarde. Le dije, bueno, ¿estás dispuesto a caminar 6 cuadras? Me dijo, pero pues creo que es mejor que nos cojan la piedra. Contigo hasta la luna. Claro. No, y dimos una vuelta muy simple, pero sí hay mucha cosita. Sí, está... Y más los motos y la vaina. No, es que sí, está demasiado pesado. Pero pues... bueno, nosotros aquí vamos a estar para relajarlos un poco. Oye, pero ¿por qué estén no? pacientes. Yo sí ya quisiera que al presidente le tocara más suave. Es que claro, todos los días tiene un... Pero es que esto es un lío de la alcaldesa, realmente. Sí, no, sé, pero todo eso al final todo el mundo los mira dos. Es... Sí será, es que yo creo que la alcaldesa la están cuestionando mucho. Ahorita 4:30 de la tarde, la séptima. Alguien que ha cuestionado más a la alcaldesa que yo no puede haber, pero yo no puedo. Porque la medida es de la alcaldesa, ¿no? Claro, no utilizar pato, parrillero. Siempre la mitad de la gente le eche el pato al gobierno. Sí, claro. No es fácil entender. Sí, no, entiendo. Pero es en el popular como yo. Pero en la manifestación la gente sí tiene, digamos, los motociclistas sí tienen muy claro que el asunto es por una medida de la alcaldesa Claudia López, que dijo desde el jueves, viernes y sábado las motocicletas no pueden ir con parrilleros entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. ¿Y cuáles fueron las excepciones que dijo la chica? No, la señora alcaldesa. Estaban negociando las excepciones a la medida porque los motociclistas dicen que, pues, que es una medida insulsa, que no sirve de nada. La alcaldesa ha dicho, se cometen muchos delitos en las motos que, digamos, pues, ahí sí editorializando, pues delitos se cometen en moto, en carro, en a lo pie. Lo que sea. Pero los motociclistas, por ejemplo, no pagan peajes, no tienen pico y placa. Tienen unas exenciones que, por ejemplo, los dueños de autos particulares sí tienen. Entonces, ahí está ese es como el quid del asunto, como la pica que hay entre alcaldía versus motociclistas. Bueno, ¿y los indígenas por qué están tan furiosos? Los indígenas, no, pero es que ellos están asentados en el Parque Nacional hace ya un buen tiempo. Por ahí unos 6 meses. Y salen de pronto a molestar y a romper carros y vuelven y se guardan. No, entonces, es que en el Parque Nacional están acampando, tienen sus cambuches, tienen sus casas. Qué chévere. Y entonces en ese... ¿Por qué se ríe? No, déjeme, tengo tos. Y entonces ha ocurrido que los indígenas están pidiendo a la alcaldía, al gobierno nacional, que sean reubicados de alguna manera. No han podido ser reubicados, no hay forma, pues por ahora no han encontrado la manera de reubicarlos. Ellos no se han querido ir de ahí. Y se han presentado, aquí hubo hace, ¿qué le digo yo? 2 meses hubo un atropellamiento aquí también al frente de RCN, en un carro le particular. Le están pidiendo a la señora 2 millones de pesos entre todos los indígenas, que si no le daban 2 millones que le destruyen el carro. Exacto, entonces eso pasó aquí, eso anoche pasó lo que les contábamos que ocurrió, que lo vimos con María Juliana. Entonces pues pasó lo del camión, lo del camión también de basura. Bueno, Nicolás, pasa varias cosas. Tenemos el tema del día, hermano. Sí. ¿Te has quedado atrapado o encerrado alguna vez en un ascensor, transporte público, en algún sitio en especial? ¿Cómo solucionaste? Muy, muy acorde con el día de hoy. Mira, sí. Yo no sé si esta cuenta. Cuando yo vivía fuera de Colombia un día, me iba a regresar a Bogotá. Y, no, pero es que no es público. Iba a decir que se fue la luz en todo mi edificio y me quedé atrapado 10 horas. Pero no, eso no es público. Eso no. Eso es público. ¿Te quedaste atrapado en dónde? ¿En el ascensor? No, en el edificio. Y se fue la luz en el barrio 3 días y yo esperando a que repusieran un vuelo que se retrasó 10 horas. Bueno, ese es un ejemplo. Yo una vez me quedé encerrado en un ascensor. Es incómodo. Como una hora. Sí, yo nunca. ¿Solo o con gente? No, con un amigo mío volvimos del estadio cuando tendría yo 14 años. Pero usted no le ha tocado quedarse encerrado en un ascensor 14 personas. No, éramos dos, porque era un ascensor de edificio, póngale esos edificios de Chapinero. Ese es un sector. Son viejitos que son muy pequeños. Sector público. Yo me quedé 2 minutos en un ascensor con 20 personas. No, qué estrés. Qué camello. Ese es difícil porque hay claustrofobia. Claro. Claro. Agarofobia. Cookiefobia. ¿Cómo? Hay de todo. pero sentir, era fácil porque el tipo empezó, ¿están ahí? Sí. ¿Ahí están? Sí. Ah, bueno, y empiezan como a mover unas manivelas y bajan. Unas, y unas, sí, unas nivelan el ascensor y ya. 10 minutos, pero claro, yo conozco gente que, o sea, en España, por ejemplo, en los edificios los ascensores, los porteros se van de fin de semana, todo el fin de claro. semana. Claro. Oh. Sí, son como conserjes realmente. Sí, sí, son conserjes. Y el fin de semana... ¿Trabajar un español? No, hermanito. Hermanito, hermanito. Compren, hermanito, no, hermanito. Entonces, oficina, don Gregorio, realmente. Un día, a mí no me tocó, pero me contó de una persona que salió a las 10 un sábado y lo sacaron el domingo por la mañana. ¡No! Un ascensor de tres personas, claro. A las 10 de la noche. No, a las 10 de la mañana quedó. Y el señor se dañó el tema de la alarma y el señor no tenía la foto de... O sea, es que hay un teléfono que tú llamas sí. y te llegan. Sí, claro. Nadie se dio cuenta. ¿Y no estaba la foto del teléfono? No tenía teléfono ni alumbrado. No, fregado. Y golpeaba con... Furor. Con furor, pero era verano. No, listo. Y no había nadie. Está el mundo... ¡Hala, qué rico! Oye, ese ruido, ¿qué será? No, están echando pólvora allá afuera. Sí, exacto. Está hablando como Germán. Estás hablando de casi 24 bueno. horas estuvo encerrado en el ascensor. No, yo exageré, pero póngale que 6, mi amor. No, igual pero un montón. ¿Siempre 6 horitas? En España en agosto son 45 grados. Se puede ahogar. Claro. No, pues yo creo que él se ahogó y lo sacaron y todo, pero nunca contarán si falleció o no. No. No, es que no se sabe. Le pusieron unas gafas negras, como este muerto. Bueno, noticias vivo. De última hora antes de ir con la primera canción y el tema del día. Y es que pues ya Biden ya sancionó a dos hijas de Putin y les van a congelar todas las cuentas en Estados Unidos, más dos bancos grandísimos nuevos. Por lo cual la situación está muy grande, pero la guerra continúa. Las sí, claro, mayores. no da tregua. O sea, no da tregua. ¿Cuántos hijos tiene Putin? Nadie sabrá, pero eran dos chicas muy las atractivas. Grandes, las mayores, sí. Varanenska y Kurmskeskenska. Bueno, tranquilo. Y a una de las hijas de nuestro brother, el canciller, sí. que no es la chica esa que se compró su mansión en Knightsbridge, porque ella es medio hija, pero es lindísima. Entonces, poco es rusas. No, lindas. Pero, ¿qué culpa tiene esa? Ahora, Putin tiene una de las niñas sí. en un tema de genética molecular. Ay, joder. Y él da las órdenes de qué se hace y qué no, y tiene un fondo de 10 mil millones de dólares para manejar en investigación. Yo le pregunto, ¿esa platica está bien cuidada por la hija o usted cree que hay de pronto malversación de fondos? Yo creo que de pronto, no sé, pues me quedé pensando qué difícil que el suegro de uno sea Putin, ¿no? No, uno va muy cómodo por el mundo, nadie se le acerca. No, pero... Es que si el man no hubiera hecho la guerra, Nico, estarían muy cómodas. Sí, pero ya la hizo. Es que ya la hizo. Y lo otro es, el rollo, antes de empezar con la primera canción, pero dejamos, es que no pude ver el partido del Real, pero vi el marcador y dije... Ah, pero Nico nos cuenta, no Nico nos hace un resumen sí. ejecutivo. Sí, ahorita hablamos de eso. 3-1 vi. Pero estuvo mejor el otro partido. Por eso dijimos... Mucho ¿por qué mejor. No lo dejamos así como en... Como en... Como está el sol hoy divino. Exacto, en el cenit. El sol está en el cenit hoy, mire esa... No, belleza. Ya no está en el cenit, ya está... Pero primero esa belleza de día. Sí, está muy bonito el día, mucho sol. Medvedev, también a este lo complicaron. Este fue presidente, ese fue presidente de Putin. Sí. Y a ella le quitaron su cuerpo, pero no le quitaron sus sueños. Emilio, vamos con música. Listo. Dicen esa... Vamos con un grupo llamado The Real Tuesday World. Y esta canción que he hecho es como una burla de un clásico de Cole Porter, de I Get a Kick Out of You. Esto se llama Kicks. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita mu... ¿Muñequita? Ay, Calvo, ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, aperitivos, este me pareció genial. No sé por qué, pero me parece genial. Y tengo que compartirlo con ustedes porque me parece súper genial. Claro. Y estúpido a la vez. Y no es la primera vez que pasa. Ahí la competencia del International House of Pancakes en Estados Unidos se llama Waffle House. Ajá. Que venden waffles. Es la competencia, pues, de crepes y waffles. Van perdiendo, creo. Sí. Siempre. Pues a propósito del Masters, óigame, que Nico, usted ayer cometió una imprecisión. ¿Qué dije yo? Pero que no lo... Ayer Tiger no estaba confirmado. ¿Va o no va? Él decidió hoy. No, hoy pero va. Pero hoy definió. No, ayer ya se sabía que iba. No, se creía. Hoy definió. Pero el ayer yo en los titulares decía, entre comillas, estoy dispuesto a ganar. Exacto. Yo voy pero una delante pregunta. De la información. No. No me haga corregirlo. Es verdad. ¿Confirmó? Es ayer sí. Confirmó con el hoy titular. Hoy confirmó. Sí, pero ayer ya no, se sabía que iba. Era un entre comillas. No, pero de que él ya había dicho, voy, estoy comillas. Dispuesto a ganar. Claro. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem? Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los Rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es que él dijo... ¿Ya se le quitaron las comidas? Vente, lo muestro. Es que hoy, no me lo muestro. Hoy salió en rueda de prensa. Hoy es hoy. Pero ayer ya se sabía que iba a participar. Usted se adelantó a la noche. No, es que yo soy sabueso. Exacto. De la información. Igual que Santiago Ángel. Que todas la falla. Mira. No, me muestre. ¿Sí confirmaron? Sí, ayer. Claro, pero ve que no hubo imprecisión. Hombre. Hubo primicia, que es diferente. La de siempre, la nuestra. Exacto. Como las de... Bueno. ¿Quién? Oiga, la cadena de Waffle House acaba de anunciar algo, que van a vender zapatos de golf. ¿Cómo así? En el sitio de los waffles. De los de taches y... No, es que ya no tienen taches, usted está antiguo. Ya sí, yo soy antiguo. Más planos. ¿Jugabas golf, Nico? Sí, me dejan acabar Handicap 15. Es que, pero no sé cómo lo mantiene con ese dato. Es que comienza mañana el famoso... Masters de Augusta. Sí, mañana. Uh-huh. Y la cadena de Waffle House acaba de anunciar que van a vender unos zapatos de golf. Ah, pero... O sea, ¿un waffle en forma de zapato de golf? Pero es que si no me dejan acabar, es que, pues que no entiendo, es que es muy perdón. Difícil con tanta interpretación. Es que como un waffle como zapato de van golf. Van a poner... Ni siquiera son zapatos de golf. Es que son golf. Sí. Son unos tenis, es que son como tenis. ¿Conmemorativos o qué? Pero con los colores de los waffles. Y los venden solo en Waffle House. Ah, entonces no son zapatos de golf. No. Son unos tenis. Adidas los saca, ¿no? Color café con un poquito de cuadraditos como los waffles. ¿Tú ya los viste? No, pero me los imagino. Corríjanlos a todos. ¿Por qué? Si yo no he abierto mi boca. Pero no, María Julia. Los originales. Es que con cuadritos de waffles, no. Pero se imagina los tenis. La correccional. Según tu descripción, yo me imagino eso. Pero entonces venga, le hago una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Entonces, son zapatos de golf que están disponibles el día que se abra el Masters mañana y que son de color blanco, similares a el color en cómo se hacen las waffles. Uh-huh. Y tiene tres líneas. Sí. pero son de golf, que se parecen al patrón del color de un waffle, que es como café. Sí. Pero no viene con pedazos de waffle, ni que usted los rasque. Ni usted los puede comer, exactamente, nada. Ni les echa maple, bueno, nada. Nos ponemos de acuerdo. Pero véngale, pero es que le hago una pregunta. Es que no sé más. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es que mi duda es, que espero que sea una duda genuina. No, es que de hecho es una duda genuina. Porque no entiendo si son tenis como conmemorativos. Espéreme, espéreme. Tenis conmemorativos, es que dice, o zapatos de golf, que esos tienen tachecitos y tienen otra cosa debajo. No, es que los taches ya son mínimos. Es que antes eran los taches. Claro, eran. Ya no, los zapatos de golf ya son con taches. Pero sí son de golf. Dice: próximos en el menú de Waffle House, su propia línea de zapatos de golf. Ah, vea, pues. Marca Adidas con las tres rayas color del patrón de un waffle. ¿De qué color es un waffle? Es un café. ¿Café? No, pero es como, no los pedazos. No. Es como dorado, ¿no? Es como un ocre, como un ocre clarito. Sí, exacto. Ahora, no es la mejor nota que haya dado. Si uno escoge la masa del waffle antes de hacer, son blancos como huesos. Ah, claro, pero, ¿no? ya doraditos, pero queda como cuando tú echas la mezcla sobre la waflera, pues ahí ya por el calor toma otros. Ahora, mi pregunta es que la waflera tiene fondo, entonces se forman cuadrados. Sí. Juliana, entonces yo creería que los tenis vienen impresos con ese mismo fondo del waffle, o si no, ¿cómo vas a saber que es un waffle? ¿Por qué no piensas? Claro, tiene que tener dos colores para que se vea el traje. No piensas que no vienen así, es que yo vi la foto, no viene ningún waffle. O sea, vienen del color de la masa ellos del waffle. Ellos dicen que es, pero no es. La blanca. Que es la masa del waffle. Pues las tres rayas de Adidas del color de un waffle. Ah, ok. Mejor dicho, ¿sabes nada qué? Especial. Es que mi nota es especial. Y la acabaron de volver peor de mala, María Juliana. Bueno, vean, en Estocolmo. Era mala y por eso la acabaron. Pero era muy mala. Pero la acabaron. En Estocolmo. Es que explico lo mejor. Acaban de abrir un nuevo museo. Sí. ¿No? Que está dando mucho de qué hablar. Pero esto no es un museo como los museos que conocemos, que como tiene grandes. Waffles, mejor el dicho, museo del waffle y esas vainas. Tenemos los tenis. No son los zapatos de golf, ni los tenis, ni el museo. Y este es museo, pero no es museo. Exacto. Entonces, ¿por qué guarda el museo? Pero no tenemos razón. Zapatos de waffle. Miren. Muestre. Espérate que no veo. Sí, hermano, ya pasamos la nota, María Juliana. Entonces en Estocolmo acabaron de abrir un museo, pero no un museo como el que todos conocemos, que es el que tiene grandes obras de arte, cuadros colgados por todas antes, partes, no, etc. Este es un museo para usuarios de Instagram y TikTok. Oh. Se llama Useum. Y es Useum. Useum. Y es un de you, de usuario. Tú, sí. No, Luchol. De tú y de museo. Useum, Luchol. Este es un recinto gigante con diferentes salas decoradas con diferentes temáticas. Estamos hablando. Bueno, ¿me van a escuchar? Sí, dale, bueno. Dale. Amor, la verdad es que esta sección está totalmente desvirulada. Pero es que no me han dejado y se me cerró la página. Bueno, Luis, mire. No, les termino de contar. Con diferentes espacios para que los TikTokers vayan y graben contenido en estos lugares. Es decir, son salas temáticas simplemente decoradas de diferentes maneras. Hay una que se llama la sala del emoji y son un montón de bolas gigantescas amarillas con la carita feliz negra. Ah, pero ¿te referías al público? No. Para que la gente vaya y se tome fotos. Pues parece que estos museos están tomando mucha fuerza porque ya han abierto varios en todo el mundo. Ya habían abierto esta misma compañía dos en Países Bajos y abrieron otro en Estocolmo. ¿Saben cuánto vale la entrada? ¿Cuánto? $30. $30 por tomarse una foto ahí, digamos. Por ir, claro, tú puedes ir, el TikToker que se dedica a generar contenido, se puede ir allá todo el día a generar y a tomarse fotos y a generar contenido en diferentes espacios. Tengo una pregunta técnica. Está teniendo mucha acogida. En Medellín hay uno también que se llama Museum. ¿Ah, sí? Tengo una pregunta técnica. ¿La foto que tú te tomes dentro del lugar hace parte de la colección del museo? Claro, queda en Instagram colgada en tu perfil personal. Pero no es para el museo. ¿Recuerdas que te dije al principio que no hay obras colgadas en las paredes? Claro. No hay. Pero yo pensé, de pronto tienen un sitio virtual donde tienen eso o algo. Yo les voy a dar un consejo. Salgamos de esta sección. Pero está buena. Salió un fracaso. Ha dado mucho de qué hablar. A mí me gustó. A mí no. Ha sido una sección controvertida, a la drama humano. Nicolás. Mire, ¿te has quedado atrapado o encerrado alguna vez en un ascensor, transporte público o en algún sitio en especial? ¿Cómo solucionaste? Este es muy bueno, Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice, hombre, el gran Ricardo Soto Zapata? Es que yo tengo muchas historias en la vida y esta me recuerda a una, pero no un coso de mala muerte. Sí. Me tocó quedarme encerrado en la habitación de un hotel de mala muerte porque el esposo de la dama con la que estaba disfrutando del amor salvaje me estaba buscando y no precisamente para charlar. Nos quedamos hablando porque no había cómo salir del cuarto. ¡No! Y eso se queda uno horas. Claro, ¿qué hace uno? Nadie le puede abrir. Nada. Bueno, esperar. Gente, lo que pasa es que la gente inteligente, que es lo que a veces la gente no hace, ven a cualquier mancito con las llaves y con 300,000 pesitos usted arregla el problema con 50,000 en sí. Un segundo. Sí, claro. Tienen la llave maestra, ¿no? Y esa es peor. Me quedé encerrado en mi casa con candado, sin teléfono por falta de pago. ¿Quién era mi pareja? Se llevó las únicas llaves de la casa y me debe ir a una entrevista de trabajo. Ajá. Me tocó llamar al 112 en ese tiempo y convencerlos de que llamaran a mi pareja a su trabajo y me ayudaran. Que ese es otro tema de las llaves de las casas. Eso es como quedarse encerrado, pero al revés. Claro, exacto. Es lo mismo. Y es que uno se le perdió la llave y le toca ver qué hace. Claro. Pues a mí me pasó hace poco, a las 11:30 de la noche, y afortunadamente yo vivo cerca de mi mamá, pero pues... Y ella tenía una copia. Ella tenía una copia. Eso y, es una buena y idea. De vainas estaba despierta. Y en ese momento, pues, mi portero, que es un bacán, me dice, don Emilio, pues mire, veo que usted tiene una capucha, póngase esa capucha y aquí le doy este palo, por si acaso. Vaya caminando. Y me cuenta cómo le fue. Pero sí es una buena idea dejar una copia en la, sé, la vecina, alguien cercano. Siempre hay copias por todos lados. Sí, sí, hay que hacerlo. El problema es que el man aparezca, que uno aparezca y que lo levante uno a las 2:15 de la mañana. Claro, que no tengo llaves. A entregar una llave. Claro. Sí, cuando yo vivía en Medellín me pasaba mucho, mi mamá también veía cerca. Y a cada rato le tocaba ir por la noche o a las 5 de la mañana. Yo salía a trabajar muy temprano. Pero tú sabes que abrirme la puerta. La mejor idea, yo creo que es uno tener un sitio estratégico antes de la casa para dejar la llave. Claro. ¿No? ¿Pero una matera? Como en el edificio o en el carro. Lo que sea, pero no se te pierde. En los carros. En los carros. Mm. En el carro es importante tener una copia de la llave de la casa. Sí, en los carros, tienes razón. Los carros puede ser una gran idea. O dejar una copia por ahí volando. Y dejarla por ahí cerca de la casa, en el parque, hermano. Que nadie sepa de qué es esa vaina. Exacto. Y uno dice, la llave. Claro. ¡Oh, parque bello! Listo, va uno para allá. Va en la el piedra. Tapete de la entrada, debajo del tapete de la entrada. También. Pero sí, es que a veces es un edificio seguro, sí. Pero es que a veces hacen oficio. Entonces ahí, la pega a las 11:30 de la noche. Ah, debajo del tapete. Buena calle ahí. Debajo del tapete, pero toca hacerlo diario. Por lo que dice Nico, que hacen oficio. Claro. No, la pega con cinta y ya. Es que esa es buena táctica. Usted pega la llave debajo del tapete. Pero con buena... adherente importante. Con cinta, claro. Ahí, con cinta de esos de caja. Sí. La gorda. La gorda de caja. ¿Aislante? No, esa no es aislante. Y listo, claro. Pegante, gruesa. Bueno, pues, o la máscara, cualquier. De hecho, cuando yo vivía contigo, la estrategia era dejarla debajo del tapete. Sí, pero es que ya no vives conmigo gracias a los dos. ¿Y el carro? He dejado las llaves dentro del carro, a Nico le tocó una vez. Sí. Ah, no, pero es que eso sí. No, pero eso sí es de un nivel como... Sí, no, es que yo soy un nivel que no te puedes ir, no te alcanzas a trabajar en ya eso. Ya lo hemos notado en el programa. No es nuevo. Si no es como una super noticia. Niveles de niveles. Sí, pues ya lo hemos notado. Sí. Ese es otro que es encerrarse, pero afuera. O sea, que uno no sabe. Uy, qué hace usted. Sí. Claro, eso horrible, es terrible. Es horrible. No, de hecho... No, me pasó hoy y no. Mi esposa está maluquita y entonces voy a salir sin llaves, pero no me pregunte. Y entró ese ventarrón, ese chiflón y iba a cerrar la puerta y yo, ¡ah! ¡Quieto! Y me tocó todo ese cuerpo como Laura Acuña y no tenía las llaves. ¿Tenía las llaves? ¡No! Siempre saco llaves cuando salgo, saco la basura, porque me ha pasado. Claro, que se le cierra uno la puerta. Es que tú no deberías vivir tan solita, ¿sabes? Yo opino exactamente igual. Ah, sí, vaya. Mentira, no, yo solita estoy rico. ¿Estás rico? Uf, riquísimo. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿te has quedado atrapado o encerrado alguna vez en un ascensor, transporte público, algún sitio en especial? ¿Cómo solucionaste? Vamos a leer a ver qué pasa. A ver, leamos. Twitter. Juan Camilo Osorio. Hace tiempo pasé una noche con una chica que me brindó su cuerpo y su hogar. Hasta ahí, ¿cómo va? Muy bien. 5-9. Yo fui tranquilo como cordero al matadero sin saber que tenía marido. ¡Ala, lala! Y llegó a las 2 a.m. para completar. Era policial el señor. Era policial. Pasé tres horas debajo de la cama hasta que el señor se fue de nuevo. ¡No! No sea pendejo. Me quedé encerrado en una nevera hiperbárica. Lo solucioné teniendo paciencia para salir rejuvenecido. Muy bueno. 5-9. Cuento una historia suave. Sí. Alemania, Berlín. Sí. Deja contarla sin interrupciones. 43 grados verano. Sí. ¿Qué año? 2010. 2010. Los manes tienen unos baños afuera en las calles, o sea, que parecen los del Hotel Ritz de París. Sí, exacto. Listo, entré yo, salí. Entró mi hija, salió. Entró Emilio, nunca volvió a salir. No, sí. Se quedó atrapado. No había cómo sacarlo. No. Y el hombre que estaba con nosotros le explicaba en alemán, en inglés, en francés. No. No había manera. Nervioso. Creo que se resolvió el problema cuando un man llegó al baño. No sé cómo se resolvió. El hombre quedó ahí frito. Encerrado. No encontró la salida. No, es que hay unas llaves que son difíciles, unas cerrajes. Pero es que este era peor, este se programaba automáticamente, Moni. Y decían, en 30 minutos pueden salir. Ah. ¡Ay, no! Sí. Yo entré y salí. Sí. Y entró y salió. La persona que... ¿Y Emilio no? Entró y salió. Emilio entró y se, nunca más... Y de hecho teníamos un concierto. Ninguna explicación. Íbamos camino a un concierto, de hecho. No hay ninguna explicación. Claro. El señor quedó atrapado encerrado tarde en una taza. No. Bueno, al menos tenía baño para por si se la demora. Lo comió la taza. Ah, sí. Aquí en Alemania un tipo se vacunó contra el COVID desde marzo del 21 hasta marzo del 22. 90 veces hasta que la policía lo arrestó. El tipo siempre presentaba pasaporte de vacunas nuevas, después borraba su nombre y los vendía mínimo a 300 euros. No. Chichiche. Bueno, bueno. Una vez en un ascensor una señora se reía de los nervios y la otra lloraba porque la que se reía se estaba gastando el aire. No. Este es un gran. Ese es bueno. Una vez en un ascensor, una señora, me quedé atrapado, una señora se reía de los nervios y la otra lloraba porque la que se reía se estaba gastando el aire. Muy bueno, pero es bueno. Bueno, ¿y qué más tenemos? Me quedé encerrado en mi casa con candado, sin teléfono por falta de pago. ¿Quién era mi pareja? Se llevó las únicas llaves. Bueno, ya lo leímos. Perdón, es que me acabo de acordar de una. ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvimos a Uri Geller al aire? Sí, claro, Uri Geller. Que hizo un experimento de doblar cosas, que me acuerdo que un oyente nos mandó una foto. Dijo, el señor Geller me dobló la llave para entrar a casa, no puede entrar. Ah, sí. Pero es un imbécil, ¿no? Bueno, 25, tranquilo. Es que hay que frotarla, eso no sé. Usted tiene que frotarla. Sí. Usted no frota la llave de la casa, o sea, es un idiota. Perdón. Tranquilo, cálmese. Hace 25 años me regalaron una vida, un avioncito. Subí a la terraza de mi casa a jugar con mi primo. Me caí del cuarto piso a la terraza del tercero de la casa del vecino. Esperé por horas a que llegara alguien a esa casa y me bajara. No le dijeron a mi mamá porque me mataba. Claro. Me quedé en un ascensor en el 2010, el cual se desplomó y nos partimos los huesos de las piernas. No. Y todavía con secuelas, pero hay que seguir con todas. Saludos. No. Edwin Acuña. Yo siempre he pensado en eso, en la caída de un ascensor. El otro día me leí un artículo que dicen que es una de las muertes más... Es esa y morir calcinado. O sea, que las muertes más dolorosas que puede sufrir un ser humano son cuando un ascensor se descuelga y cuando pues quedas en medio de las llamas. Uy, yo no conozco a nadie que se haya descolgado un ascensor. Nadie. No, yo sí. No, en las películas todos. Yo conocí por eso Robert todas. De Niro. Infierno en la Torre. Yo conozco una historia de cuando yo estaba en el colegio, el niño del colegio. Infierno en la Torre. Estaba jugando. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. en la parte de abajo del ascensor, en el hueco. Toro, película. ¿En el sótano? En la parte de abajo del ascensor, en el sótano, sí. Pero dentro del ascensor. No dentro del ascensor, parqueadero. Sino, claro, pero donde llega el ascensor. El hueco del ascensor. El hueco del ascensor. Sí. Una no. No, sí. No. Una vez no puedo en salir también, Santa Marta, como si fuera un pleno niño. Mediodía, se fui a luz en el hotel y me quedé encerrado en el ascensor por algo más de una hora, obviamente sin aire, y el botón de emergencia no funcionaba. Al final salí término medio, casi quemado de ese horno. Me diga. Bravo. Perdón. Hace algunos años me quedé encerrado en una buseta en la carrera 13 en Bogotá. Lo único que pude hacer fue dejarme robar y esperar que se bajaran las lacras que no dejaron salir a nadie. Ahí vamos. ¿Sabe que me acuerdo de una señora en el entierro de mi abuelo? Yo no sé quién era, es que tengo que preguntarle a mi mamá. Pregúntele ya. Ahorita le pregunto. Y entonces estaba en la funeraria ahí en el World Trade de la Muerte, ahí en la 100 con 15. Funeraria Gaviria. Es una de esas. No, es que no hay simbolismo. Bueno. ¿Qué es ese World Trade de la Muerte? De ahí, ¿no has visto lleno de funerarias? Es el World Trade Center de la Muerte. Exacto. ¿Dónde? Ahí, la 100 con 15. No, no he visto. ¿Cómo se llama? Qué bueno para no pasar por ahí. El distrito de la funeraria. Exacto. Y estaban velando a mi abuelo y de pronto empezamos a oír. Ay, no, ¿qué es eso? Y decimos, mi abuelo se levantó de la tumba a llevarnos a todos. Y de pronto, oímos un grito así peor, todo el mundo asustado. De pronto, ¡pah! Un totazo y se abre la puerta. Una señora se había quedado encerrada en un baño ahí en la funeraria. No. Estaba con un miedo, más miedo que... No, pues, ¿qué es eso tan horrible? Parece inventado. Ahí digamos que el clima del entierro cambió mucho ahí, por ejemplo. Claro. Ya se mejoró un poco el ambiente. Sí, ahorita pues. Le pregunto a mi mamá quién era la señora que le pasó eso ahí. En ah, pero ya sabe quién era, o sea, era conocida. Pues es que fue en la funeraria con mi abuelo. Ah, sí, estaba claro. Ella en el funeral. Claro, ella estaba, ay, claro. No, hombre, Alberto, qué vaina, no sé qué. Y se metió un baño y ay, no. Nadie la volvió a ver y de pronto. Y uno yendo eso en una funeraria. Y nadie la, pues estoy yendo eso en una funeraria. Uno dice: son los muertos que están golpeando sus ataúdes saliendo del monte de Josafat. Pero no, pues realmente era que la señora se había quedado encerrada. Qué horrible. Bueno, vamos con música, Emilio. Listo, voy ahora con Sergio Méndez y esta versión que hizo en francés junto al grupo Zap Mama de un clásico de Tom Jobim de Las Aguas de Marzo. Aquí está Les Eaux de Mars. Es el momento de ir más allá de lo que conoces. Expande ya tu mundo con los nuevos Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 de Samsung. Consigue el tuyo en distribuidores autorizados. Los originales en Bogotá, 94.9. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, gente que sabe elegir. Sí, Jaime, el Festival Coachella ya eligió a quienes van a ser el reemplazo para Kanye West, para Ye, y eligieron muy bien, eligieron a The Weeknd, como les había dicho, y a la Swedish House Mafia. Ellos, los organizadores, revelaron hoy a través de un post de Twitter, pues que ellos iban a ser los elegidos, porque la Swedish House Mafia por su EDM, que es Electronic Dance Music, y pues el R&B, digamos que hacen un buen match para ellos, y van a estar presentando celebrándose el 17 y el 24 de abril. De ellos van a estar de, también como cabezas de evento como Harry Styles y como Billie Eilish. Y pues se dice que ya están, digamos, como listos para recibir a todos los participantes, a todos los festivaleros, a estos dos eventos que se realizan dos fines de semana, como les habíamos explicado ayer. Okay. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Antes del arepazo veo un titular de un periódico donde dice: avanza manifestación de motos y van 40 de tractores, buses, busetas y carros a 80 kilómetros por hora sin ningún problema en la capital de la ciudad. La mejor movilidad del mundo. No. Es raro. Se equivocaron de imagen. Yo creo. Les jugó una mala pasada. ¿Qué decía el titular? Avanzan manifestaciones de motociclistas. Y salen disparados en unos Lamborghini 80 ciudadanos rumbo a Melgar. A sus hogares. Sin ningún tipo de detrimento del tráfico. No había una sola moto. Claro, inmediatamente cortaron y ya están buscando la imagen porque eso es... Eso parecía Suiza, o sea, ¿no? Sí. Se vacilea. Primer arepazo, tienen 20 segundos el que se pase una décima menos dos. Ojo, Orlando. O sea, no recibe. Después de que se acabe la música, que es que no se me disparó, que es que aquí lo tengo lanzado. No, tiene que llegar a este teléfono. Que se le va a disparar ese dedo, todos. Ojo, Orlando, es que mira, aquí está. No, tiene que estar aquí. ¿Dónde? Aquí. En este teléfono. O sea, tiene que llegar aquí antes de que se acabe la música. Uh-huh. ¿Estamos claros? Hey, claros. Del primero de enero del año 2022 al 31 de marzo del año 2022, ¿cuál ha sido el porcentaje de inflación acumulada? En tres meses. ¿En dónde? Bogotá, Colombia. Ya, sigue avanzando el tiempo. Los decimales son importantes. El porcentaje de eso. Yo no contesto más. Te salvaste por un segundo. Ay. Tranquilo, 100 sobre 100. Presento prueba ahorita. Mónica Martínez, 12.5% en tres meses. O sea, tú proyectas un mes de 48%. ¿Cómo vamos? Estamos terrible. Nicolás Samper, 4.8%. Muy feliz, ¿no? No, porque si uno hace el consolidado general, no tanto. Orlando Rivera, 3.5%. Y María Juliana Correa, 9.5%. En las sombras. Yes. Generalmente castigo por arriba y por abajo. ¿Ustedes qué opinan en este momento? No, me parece que por ninguno de los dos. Parece al lugar. ¿Usted qué opina, Orlando? ¿Por arriba y por abajo o lo que yo quiera? Es que es potestad del director. Pues sí, hombre, eso sí, antes eso no podemos hacer nada. Lo que pasa es que cuando es por abajo es cuando es un poco por abajo. Mm. En el caso de Orlando no te voy a castigar porque no estás tan abajo. ¡Au! ¿No les pasa que en el tapabocas le salen motas? Sí. Muy claro. Indicador de que ya hay que cambiarlo. Bueno, pero definitivamente menos uno para Mónica Martínez. 12.5 es algo que ni siquiera en Venezuela, hermano. Sí, se fue la vida al córner. ¿O no? El córner se fue a la... Claro, la vida se fue al córner ese güey. Cristian, ¿le puedes dar un correctivo que lo merece realmente? Preparemos los música. Originales. Ah, no, todavía no. ¿Para qué? La correccional. Pero sáquele las. Me toca ponerlo muy fuerte, pero es que mi voz se va. Le proyecta a uno la voz esta. Es que compré unos que vienen de colores. Míreme. Ay, esos son buenos, hombre. Esos son los que está tengo. Divino. Ay, yo quiero de esos. Como le hablaremos, querido, pedir de eso. Para Juliana, lleva dos meses pidiéndolos. Bueno, y hay un punto, así como estoy pues no tan fuerte y todo, el punto es para Nicolás Samper. Ah, mire. Ay, qué sorpresa. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Si hubiera aguantado para el más uno, 4.50. Cajo de pucha. Yo iba a poner 4.5, pero bueno, dije 4.8, me voy a tirar un poquito más largo. Pero ¿por qué no puede perder ni una? Orlando siempre sabe las cosas. Nico, digo, Orly en las sombras, ¿no? Sí, listo. Sí, Orly en las sombras. Orly en las sombras y tú en la sombra, mamá. En las sombras como corresponde. No se te oye nada. No se te oye nada. No te oímos. No se te oye. Prenda el micrófono. Él sabe todo. El calvo sabe todo. Pero que modúlele, por favor. No, al aire. Al aire no estás. Claro, pero no, sí está al aire, pero muy pasito. Hay que subir. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ganancia. Estás mono. No, decía que él no, sabe todo. Está mono. Hermanito. Uy, hermanito. Está muy bajito, Orlando. Hágase respetar. No, Nico, la respuesta correcta del periódico y del tiempo es 4.36%. Igual estamos muy mal. O sea, yo estaba muy mal. Pero... no, re mal. Uy, sí. De hecho, la inflación acumulada de un año anualidad, es decir, del 31 de marzo al 31 de marzo, un año para atrás, está casi en el 9%. Que eso es altísimo. Muchísimo. Es altísimo. Esa era la que estaba hablando yo. Y hoy me vi el noticiero por razones de lo que les conté claro. En la casa. Y todo el mundo contando cómo está la papa y cómo estaba ayer. Y todo, y no, todo el mundo en una quejadera en todas partes. Carísimo. No, ya no hay cómo comer. Es que, imagínese, el pargo en la costa se subió el 200%. Y bien congelado que es, ¿no? Pero un gran frescor. Uf. Uy, ¿cómo? Bueno, los ojos pardos viéndolo a uno de ese pargo. Entonces yo creo que, como era, deja de estar tocándote todo el tiempo. Como, déjame, yo me toco. Rico, rico. Era Rosario Leal, la señora que se quedó encerrada en el entierro. Pues no sé por qué me suena. La hija del Tigre Leal. Ah, no, es que mi secretaria, que es la que nació antes de Lady Di, por lo cual Lady Di se copia el nombre, que se llama Lady Ana. Claro. Ella es el nombre original. La copia. Le llevaba 10 años a Lady Di. Es Lady Ana Leal. Hizo unas cosas raras. Sí, o sea, de Leal, el apellido nomás. Auténtico Rodrigo Leal. ¡Uy, hombre, qué momento ¿cómo lindo! ¿Cómo olvidarse de ese momento en mi historia? ¡Qué momento épico! ¡No! ¡No! El arepaso. ¿Cómo va? Sí. ¿Qué tal cómo me frena? Mónica tiene menos 5 puntos. Yo tengo menos 1. Uh-huh. Orly está en ceros. Y Nicolás tiene 3 puntos. Qué bueno. No cantes victoria. Orlando, ya se me borró tu sonido. ¿Quieres opinar o no opinas nada? A ver. No, nada. No hay que subirle, nene. Nada. Es que no, se oye mono. Sí, estás muy derecho. lejos. Se oye, pero... pero mono. Pero da ruina, da pena oírte. Bueno, despegamos. ¿Ya? Emilio. Ok, voy ahora con un tema del nuevo álbum de Mario Biondi, Romantic. Esta canción es original de Lucio Battisti, originalmente en italiano. Thank you.

Un señor que andaba como común. Sí, Thomas Tuchel, que tenía, se había lesionado el tendón de Aquiles. Y andaba con bota ortopédica y bastón. Un cuello y en una... Andaba sí, él sufrió una rotura de tendón de Aquiles y por eso tenía una bota. Bueno, y el resultado pues fue muy, muy cómodo, pongo para el Real. Claro. Y el partido fue de visitante. Sí, fue en Londres. Si usted quiere hacer un resumen ejecutivo... ¿De toda la jornada? No, de ese partido en especial. Pensé que me iba a preguntar por el otro. No, ya ahorita hacemos el otro, pero... Listo. Si, no sé, para usted ejecutivo es lo que para mí es un tratado de historia. Exactamente, bueno. ¿Puede hacer el ejecutivo mío? Sí, claro. Gracias, que son simplemente... Sí, contar qué pasó líneas. Y chao. O sea, un párrafo. Sí, ganó Real Madrid de visitante en Londres en Stamford Bridge 3-1 al Chelsea, que viene una muy mala situación por cuenta de las sanciones. Usted lo dijo ayer. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Usted lo dijo, es que él sabe todo. No, es que él, no les digo. Él se adelanta. Él se adelanta a las noticias. El Nostradamus. Tiger Woods. Radio. Chelsea. Mejor dicho, ¿qué más puedo hacer yo? Bueno, ganó 3-1. Mucho soquete. El Real Madrid con una... magnífica actuación de Karim Benzema. Siempre, ¿no? 3 goles hizo. 2 de cabeza, 2 golazos de cabeza. Y el último, en donde el arquero del Chelsea, Mendy, comete un error entregándole una pelota. Estaba tratando de atacar al Chelsea para buscar el 2-2. Y queda en casi que en la mitad del campo. Iban 2-1. Y claro, empezó ganando 2-0 Real Madrid. Después descontó el Chelsea con gol de Havertz, el ex Bayer Leverkusen. Y Chelsea estaba encima del Real Madrid. Hay 2 atajadas de Courtois que son definitivas en el partido. Y Mendy, el portero del Chelsea, que es además internacional con Senegal, quedó con una pelota como líbero para lanzarla hacia el área del Real Madrid. Se la pasó a Rüdiger, que es un defensa compañero de él, pero se la pasó muy corta y estaba Benzema merodeando. Robó la pelota a Benzema y arco vacío, pateó. Y ese fue el 3-1 que deja... más bien sepultadas las intenciones del equipo de Londres. Carlo Ancelotti a última hora pudo viajar. Él había sido contagiado de COVID. Le hicieron exámenes. Estuvo a unos 6 días y parecía que no iba a viajar para dirigir el juego. Pero en el último examen PCR que le hicieron al técnico italiano dio negativo. Entonces por eso pudo viajar a Londres. Generalmente esos exámenes dan positivos un tiempo, así usted ya no tenga sí, la historia. Pero exacto. En esos temas deportivos no hay nada que hacer. Pero en la vida real hay que tomárselo más suave. Tal cual. Nico, segundo partido, ¿cuál fue? Uy, un partido de una... No. Yo no estoy preguntando cómo fue. ¿Quiénes jugaron? Es que usted me va respondiendo. ¿Qué equipos jugaron sin que me diga que sus equipos antes se llamaban así en los 40? Sí. Villarreal... y Bayern Múnich. No, pero es que Villarreal, ¿eso qué es eso? Es adelante. El equipo que hace parte, pues, de Villarreal, de la Comunidad Valenciana. Yo lo sé. No, pero usted, pero el oyente, de pronto no lo sabe. Entonces está bueno. ¿Qué pensaron, que ese equipo era francés, Villarreal? No lo sabemos. Ahí jugó el Guigo Mafla y Cristian Zapata, colombianos que han jugado allá. Bueno, y entonces gana 1-0 el Villarreal. Un partidazo de fútbol, porque lo más importante... ¿Ganó el Villarreal? Ganó 1-0. ¿Al Bayern de Múnich? Exacto. ¿Al equipo que no se puede vencer? A uno de los grandes favoritos. ¿Al polaco de Lewandowski? Lewandowski, por ejemplo. ¿Al equipo de James Rodríguez? No, tranquilo, ya no, no está. No, él jugó. Sí, pero ya no está. Y Ancelotti estaba ahí dándole. Dirigió allá. Bueno, pues el Bayern Múnich, que es uno de los candidatos a quedarse con el título esta temporada... perdió y la verdad se vio muy mal en el Estadio La Cerámica, que se llama el Estadio Villarreal. Ganó 1-0, gol de Danjuma, pero Villarreal tuvo, en Danjuma serio... ¿Danjuma no es primo de Jumanji? De verdad, bueno, no, el humor está de luto. El humor está de luto mal. La verdad, mal. Villarreal mereció ganar por lo menos por 3 goles de diferencia. Hizo un partidazo, tuvieron muchas opciones, eso fue... como el gran... ¿Muchos colombianos han jugado? ¿En Villarreal? No, solamente muestra, a ver, Guigo Mafla, Cristian Zapata, no más. Por eso muchos, más de uno son muchos. No, hombre. Bueno, y ganó Villarreal 1-0, tuvo un remate en el palo Gerard Moreno, tuvo uno que salió, un remate de mitad de cancha que salió muy cerquita. Ese, ¿sabe qué? Ese fue el gran pecado del Villarreal. no haber sentenciado la serie en España. Pudo haber ganado fácilmente 3-0. Claro, le cuesta ahorita. Le anularon un gol de Coquelin, el VAR. Claro, ahorita le cuesta llegar a Alemania con esa mínima diferencia. ¿Tú qué opinas del resumen ejecutivo de Nico en esta sección? Bueno, Lewandowski no tocó un balón. Punto. No tocó un balón. ¿Tú qué opinas, ni más, Mónica, ni menos? El resumen ejecutivo. A mí me hizo falta. Sí, que hizo falta. Con más interpretación, con un poquito más de... O sea, ¿no les pareció largo? Porque es que el desafortunio... A mí me pareció perfecto. El desafortunio es que nadie más puede hablar. Claro. No, pues... Nico, hablemos de primates. Yo te hablo de primates si quieres. Llegar a los 40 puede tornarse un poco salvaje para algunos. No te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Ve ahora solo por Prime Video. No dejo de afirmarle a Nicolás que qué elenco de chicas tan preciosas. Uy, lindísimas. ¿Y los hombres? Desde esa serie. Muy guapas todas. Lindísimas. Prepárate para descubrir la historia de William Days, una celebridad que hizo carrera en la televisión y a sus 48 años empieza a descubrir ese lado salvaje al que debe enfrentarse en esta nueva etapa de su vida. No te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Prepárate a reír con las anécdotas de este cuarentón que se niega a madurar. Primate, nueva serie. Ve ahora solo por Prime Video. Bueno, leamos el tuit. Sí. Twitter a la pregunta. ¿Te has quedado atrapado o encerrado alguna vez en un ascensor, transporte público o en algún sitio en especial? ¿Cómo solucionaste? André le escribe, Nicolás, el Bayern de Múnich le hace por ahí 7 goles en Alemania al Villarreal. Así pasó en octavos. Claro, porque es que ese es el problema. Villarreal no supo cerrar la serie y tuvo cómo hacerlo. John Zapata, estaba limpiando los vidrios del balcón, ajusté el ventanal y se activó el seguro. No. A centímetros del ventanal yacía el celular y yo decía, ok Google, para activar el asistente de voz. Sí. No pasó y Google me dejó morir. 60 minutos después llegó mi esposa y dice, ¿estás encerrado en el balcón? No. Contesté, sí. No, estoy... Si a mí me pasa eso, no queda, empieza a gritarle a un vecino. Te la toca única. Chiflar. Gritarle a un vecino que ya... No tan duro como tú. Tienes que aprender. Claro que sí, Jaime. Hoy atrapados entre motociclistas, desgraciadamente. Algo nada amable. Una tía quedó atrapada en un baño como 30 minutos en un avión de Panamá a Bogotá. Hasta que la azafata logró abrir la puerta. En ese tiempo se formó una pequeña fila de espera. Pobre, claro. En el Transmilenio por las manifestaciones y entre los que estábamos ahí estaba enfermo porque el hedor que expedía de vez en cuando era espantoso. Bueno, nada. Quedaron atascados en el ascensor del hospital más viejo de Bogotá a las 3 de la mañana con la luz del ascensor dañado, generando un efecto estroboscópico. Es de las experiencias más aterradoras de mi vida. Miedoso. A Jerry Rivera se le desplomó el ascensor subiendo al stage. Se partió las piernas. Sí. Uy, no. Vea, ¿eh? No sabía. Bueno, a Michael Jackson se le cayó en Pepsi en esta grabación de del comercial. Juan Gabriel en un concierto. Encima de su pelo y por eso lo tuvieron que operar y se volvió adicto a la medicina por eso. Un accidente. Juan Gabriel, les recuerdo el accidente que tuvo en un concierto que casi muere, de hecho. Estuvo en estado crítico creo que un año. Jorge Andrés Mejía, Jimmy, me quedé encerrado en la mirada de Barrey. Ah. No encuentro la salida. Ayúdenme. Nota 01. 5-9. Es muy bueno. ¿Cómo sale uno de ahí? Viviendo en Villavicencio, la puerta del baño era metálica y tenía el cerrojo afuera. Mi esposo me encerró. No se imaginan en cuánto me vi tratando de abrir por el hueco que tiene la puerta arriba. Así duré más de 4 horas. Solo la perrita que tenía me miraba. ¿Cómo? Hace tiempo pasé una noche con una chica que me brindó su cuerpo y su hogar. Yo hasta... Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, listo, vamos con música. Listo, voy con una canción de Sting, que es parte de una película, la película Kate and Leopold. Esta canción fue nominada al Oscar y párenle bolas al comienzo de esta canción porque yo creería que el comienzo de la próxima canción que voy a sonar pudo haber salido de ahí. Pues parémosle bolas, pero tocará en la siguiente ponerla, pero no estamos hablando de plagios, ¿no? No, es, yo creo que una inspiración. La inspiración. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, noticias que son otra cosa. Bueno, y en noticias que son otra cosa, fue elegido el billete más bonito del mundo. ¿Cuál es? Oiga, ustedes, yo siempre hago ese ejercicio personal. ¿El de 10.000? Para mí el billete más bonito que ha salido en Colombia es precioso. Es Lambera, ¿no? Sí, el de 10 mil que tuvieron que descontinuarlo por cuenta acuérdense del robo del Banco de la República en Valledupar. Guacamayas sería, guacamayas de colores. Tenía toda serie de aves nativas. Es el que era anterior a Policarpa. Qué bello era. Exacto, sobre todo porque cuando estaba en circulación, en mi caso, yo sentía que era muy grande. O sea, que a mí me dieron billete de ese, era wow. Les puedo decir algo, yo era mucha plata. La única vez que vi ese billete fue en un museo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No? Sí. No. De verdad que sí. Ese para mí debe ser el billete más bonito que ha salido. Bueno, hay otro que es muy bonito, que es... Lo que pasa es que yo soy más viejo que ustedes. Poquito. Hay dos billetes que son divinos, pero divinos. Yo, pero irónicamente, hermosos. De verdad. No, les juro por Dios, divinos. ¿Cuál? Había un billete que era de 1.000 pesos, que ese billete debe ser del año 79. ¿Con un señor con bigote? Con José Antonio Galán. Es un billete blanco. Es un billete blanco de 1.000 pesos. Salía José Antonio Galán. Uy, no, ni idea. A mí me... Ya estamos hablando de otras épocas. Ese siempre. Billete es divino. ¿Cómo pero, es? Lo voy a buscar. Mira, busquen billete de 1.000 pesos, Colombia, claro. José Antonio Galán. House, billete de 1.000. Pero yo realmente tengo en mi cabeza el de 200 pesos. José Antonio Galán. Galán, sí. El verde me parece divino. Tengo que decir que a mí me gustaba, ¿sabe cuál? A mí me gustaba mucho el diseño del anterior de 50 mil. Ay, qué bello, sí. Del anterior de 50 mil. Del anterior al actual. ¿El de 5 mil? No, ¿cómo era? Es que me acuerdo, el de ahorita es morado con García Márquez. La figura estaba invertida, estaba como invertida, era como más bien como vertical en vez de horizontal. Ah, tal vez, sí. Bueno, ese de 1.000 a mí me parece un billete... No lo había visto jamás. Divino. En mi vida está muy lindo, como muy chévere. Como muy limpio. Sí, exacto. Lindo. Muy limpio. Yo creo que ese ha sido con el de 10.000. Aunque el dibujito está como raro. Sí, está un poco choneto. Está un poco choneto, Galán. Sí. Es como así. Está bombón. Como así. Está como así. El de la Pola tampoco era feo. Pero el que dice Moni de 200 pesos, que el, salía el Simón verde. Bolívar y un cafetero. Precioso. También. El billete es divino. ¿Qué pasó? Ahí me daban ese billete cuando era chiquito. Yo creo que sería, ¿qué? Como en primero, un billete de 200 que para el 20 colegio. Años vamos a decir, ay, ¿se acuerdan el billete de 100 mil? De 2.000 pesos. El de 100 mil, yo no lo he visto. Ese azulito donde parecía de Borarango y tal. Bueno, pues eligieron el billete más bonito del mundo. ¿De y dónde es? ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem? Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ganador fue el nuevo billete de 50 pesos de México. A ver, lo busco. En noticias que son otra cosa. Pues ese billete le ganó... ¿Al Bolívar? Es una belleza de billete el nuevo Bolívar. Se postularon 100 billetes en el concurso que lo organiza la Sociedad Internacional de Billetes. Muy lindo. 20 pues compitieron por el premio y el que quedó primero, que es el de 50 pesos mexicanos, superó al de 200 Dobra de Santo Tomé y Príncipe, que quedó de segundo. Y en el tercer lugar quedaron empatados los billetes de 10.000 colones de Costa Rica y el de 50 libras del Banco de Inglaterra. Entonces, en noticias que son otra cosa, pues obviamente, pero eso es como el que, billete más bonito del mundo. Eso es como el que califica el himno más lindo del mundo. No, esto es una sociedad que sí hace que el eso. Cada año lo hacen. Hay un mito urbano que el de Colombia es el número uno. Yo me parece. No, la Marsellesa. No, sí. Ese es otro mito urbano. Dígame dónde está ese concurso. No, pero aquí sí la sociedad de billetes. Ah, sí, pero estamos de acuerdo que el concurso ese de. ¿De los himnos? De los himnos es una patraña y una farsa horrible. No, pero es que creo que es por los compositores de los países. Pero ¿cómo va a ser bonito Ricaurte en San Mateo en átomos volando? ¿Quién puede explicar eso? Pero esa tranquilo, frase? Hombre. El billete que tú dices, Nico, tiene muchos detalles. Sí, es bonito, me parece. Tiene relieves, tiene agua, fauna, flora, tiene de todo, de verdad. Lo lindo es que no vale nada, es el de 50 mexicanos. 50 mexicanos, sí. Eso no vale nada, mi amor, eso es un $2. $2.5. Un taco en la callejero. Calle. Sí, un taco claro, en la calle. Eso vale. Queda con filo. Qué rico. No, sí, pues, queda uno hambriado. No, pero ¿por qué no dan ese premio? Es un billete de 500 euros, es feo, pero el valor intrínseco. No, hombre, pero lo bonito es la estética del billete. No, y el trabajo que tiene. Ese de 1000 que les dije, para mí es de los más bonitos. ¿Lempiras? Que sacaron. No, Lempiras. ¿Lempiras? De Honduras. ¿Ganó? No, no. Quedó quinto lugar. Muy lindo. Lindo. ¿Y colombianos pasó alguno? No. Es que son realmente tenebrosos los colombianos. No, son feos. El de 100.000 a mí me parece bonito. No, es que ¿sabes qué es lo más feo de un billete? Que sea chiquito. O sea, es una cosa. Pero los de México son más chiquitos que los colombianos. No son más creo. Anchos, pero más, sí, claro. Bueno, yo no estoy hablando del que ganó, pero los billetes chiquitos, las cosas chiquitas... No es son tan atractivos. El de México es más cortico. No, y es que el de José Asunción Silva, el de 5 mil pesos, sale José Asunción. Yo no entiendo por qué criticaron tanto el de 100 mil pesos colombiano. Grande, bonito. A mí sí me parece bonito ese billete. Claro, porque es enorme. Que mira, el predecesor es este. El verde. Este era un billete bonito. Ese era bonito. Lo que ya lo vemos el tanto de un que... peso bien. Colombiano de Santander era precioso. Bolívar, Santander y Bolívar. Precioso era ese azul. El de 50 mil de Colombia no me disgusta. A mí el de 2000 me gusta. El de a peso uno lo agarraba y le quedaba tinta en la mano. Es que era un poco antiguo. Pero el de 50 mil actual, es que yo me estaba acordando del 50 mil anterior, que tenía un diseño diferente. Es un billete lindo. Está bello. 200 rublos. Ah, no. Mira. No es una belleza. ¿Qué haces tú con ese billete? Es para demostrar que está de la suerte. De Rusia. Pero billete divino. De la suerte. ¿Qué tal andar con billetes rusos en la billetera? ¿Cómo le parece? Había dos series. Para como 40 que tengo. ¿Sí? Sí, le doy de una vez uno peruano. ¿De uno? Uy, buenísimo. ¿Me gustan? Sí, me parece lindo. Tengo de Tailandia, de Hong Kong, no me diga, de todo eso. Este es lindo. Y este tengo 180 billete. Pounds, pero esa sí no se la... Regálemelas. Esa sí no se la regalo. Que están a 5.000. Ay, tan chistoso. Ay. Oiga, ¿qué pasó con el dólar? El no dólar. Sabemos. John Torres, por cuenta. Favor. Sí, ya creo que espere John. Bueno. Noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa. Esto. A ver, Mónica. Pues anunciaron la unión entre Spotify y Warner Bros. De AT&T porque van a hacer el primer podcast original de Batman. Y ya tiene fecha de estreno en Spotify. Va a ser el próximo 3 de mayo cuando se estrene. Para Spotify esto es muy importante porque es la primera vez que se va a llevar una producción cinematográfica al formato podcast. La película es The Batman Unburied, que es como una de las primeras ediciones de Batman, en donde Bruce Wayne no puede recordar su rol como el Caballero Oscuro y se desempeña como patólogo forense en el hospital de Gotham. Eso es un soberano, madre. No, es bueno, son otra cosa. Así que bueno, esto es la contraria. Esto es una producción que va a ser en inglés y va a tener versiones en Brasil, pues decir, van a irse a Brasil, en Francia, en Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón y México. Ellos van a ser los primeros países que van a escuchar Batman en podcast. Bueno. ¿Batman and Robin o Batman and Baskets? Batman bueno. Solo. Bueno, antes de ir con la canción... ¿Qué dice Emilio que se parece a la otra, que es fuente de inspiración? Vamos con el Twitter, a la pregunta, Nicolás. ¿Te has quedado atrapado o encerrado alguna vez en un ascensor, transporte público o en algún sitio en especial? ¿Cómo solucionaste? Jaime, por favor, no deje pasar impunes las omisiones de Nicolás. ¿Qué? Es que yo tenía eso. ¿Qué pasó? El colombiano con más repercusión en el Villarreal fue Carlos Vaca. A Carlitos Vaca tiene toda la corrijan razón. A Nico, yo tiene sabía. Tiene toda que la razón. Yo sabía que había un mal. Yo no sé mucho, pero yo sabía tiene que había un mal. Tiene toda la razón. Los tiene toda la razón. ¿Ya? Mea culpa. Tiene toda la razón. La corrección. Porque quedó campeón de la Europa League, dice. Sí, es correcto. Claro, mencionó. Informe muy ejecutivo, estilo director del DAI. Saludos. Nota, Nico. Fernando Gordillo. 5-8. Hermano del maestro Omar Gordillo. Omar Gordillo. Claro, hombre. Sí, pero es que aquí somos justos. Tiene y es que yo toda la sabía razón. Que faltaba uno que era como medio gordiflón. Pues a Fernando, a todo señor, todo honor. Tiene toda la razón. Los ladrones entraron a una casa sin luz con tan mala suerte que no llevaban lumbre. Mientras llegaba el fluido, comían cositas redondas pensando que eran uvas. Decían, comamos, comamos, estándar. Y al día siguiente en el diario su titular decía, esto es un chiste muy malo, asaltado banco de ojos. Malo y viejo. Nota 0-1. ¿Por qué no 0-0? Sí. No, porque el humor está de luto y con mortaja prestada. Los billetes de 10 mil y 20 mil son muy parecidos. Se presta confusiones. ¿Es correcto? No. A mí sí me confundo. El de 10 es rojo y el de 20 es naranja. No, yo me confundo. ¿Sí? Sí, te confundí. No, a mí no. Es que uno como... ¡El dólar subió 23 pesos! ¿Qué subió entonces? ¿3.700 qué quedó? 46. El Dow Jones volvió a bajar, Nasdaq volvió a bajar, 315 puntos, hermanito, hermanito. El Standard & Poor's, el no sé qué, el sí sé cuándo, una vez me quedé encerrado en un ascensor con una de las vecinas que llegaba de rumba. Y yo llegaba de comprar un pollo asado. Uy, no sea salvaje. Y ella con esa hambre después de la rumba. Tenía miedo de que la chica se vomitara ya que se notaba su estado de embriaguez, pero no. Al final nos sentamos a comer mientras llegaba la ayuda. No, Tani. Muy bueno, 5-8, me gustó. Listo, así vamos. Bueno, Emilio, entonces vamos a oír ahora sí que... Pero digamos primero un poquito de la canción... ¿De Sting? De Sting, claro. Digamos un poquito de esta canción que fue nominada al Oscar, ¿no? Sí. ¿Por sí. qué? Perdón, pregunto. Por la película Kate and Leopold con Meg Ryan y Leopold. Hugh Jackman. Un bodrio. Sí, soberano. Y Sting sí que escribió música linda para cine. Y nunca ganó. No sé, la belleza está en la copia en el que la oye. Nadie sabe. La siguiente canción, por favor. Aquí está Jim Croce entonces con Time in a Bottle. En los originales, la nota tecnológica. Con notas tecnológicas, muy sencillo. General Motors tiene una planta de carros en China. Uh-huh. Ellos ya se fueron para China y son líderes en Shanghái, en el epicentro financiero de la China. Y hombre, pues les tocó el tema del COVID, que es una noticia que en muchos países de Europa y en China el COVID está atacando nuevamente. Sí. Y no saben por qué. Pues los efectos son diferentes a los que fueron hace 2 años. Pero pues... estos hombres entregaron 2.9 millones de vehículos en China y la noticia tiene que ver que para estar en conectados con los pensamientos de los chinos, pues le han pedido a los trabajadores que se queden a dormir en la planta. Eso es todo. Ah, tan querido. Y se quedan. Claro. Bueno. Son chinos. Bueno, ¿quién tiene nota tecnológica? Yo tengo una chiquita. Y esas tiene son que... las más importantes porque si nos vamos para este lado, no, pero... ahí nos quedamos, ¿cierto? Ah. Tiene que ver con lo que contaste, con lo que hablamos ayer acerca de la compra de acciones de, por parte de Elon Musk de Twitter. Pues ya se sabe, o se tiene, siempre se ha tenido muy claro que él quiere hacer grandes cambios estructurales a este gigante de las redes sociales. Y parece que uno de los cambios, de hecho, hizo una encuesta en su Twitter diciendo que les gustaría tener un botón de edición para los tweets. Una vez uno publica un tweet, no se puede editar. No se puede editar. A diferencia que en Instagram, en Facebook, sí se puede editar. Uh-huh, uh-huh. En Twitter no se puede. Pues ya Twitter confirmó que está trabajando en un botón de edición. Qué bueno. Para los tweets. Ese va a ser uno de los cambios que va a tener la red. Yo no volví a escribir nunca un tweet. La pregunta es, ¿tú escribes tu tweet y lo mandas? Sí. ¿Se le quedó mal? Y le quedó la ortografía, una letra, lo que sea. Si lo vuelves y lo mandas, no. Puede ser reemplazado. En este toca momento, borrarlo si quiere. En este momento hacer. Toca borrarlo y volverlo a mandarlo. Pero entonces pierdes y ya tenía comentarios, ya tenía lo que claro. sea. En cambio, pues lo que va a pasar es que va a haber una opción de editar tweet. Y ese pues, reemplaza al original. Exactamente, ¿no? Pero bueno, queda igual con los mismos comentarios, lo que ya tenía. Está chévere. Sí, me gusta esa herramienta. Ay, porque sí le hace bastante pensé falta. Pensé que iba a poner el tweet del tweet de 1000 caracteres. Bueno. No. No. Hoy está en 270, ¿no? 240. 280, creo. Antes era 140. Bueno, no tenemos ni idea. A ver. Antes era 140 y lo doblaron a 280. Ya, 280. Sí, Emilio tiene razón. 14 caracteres y expresión. Ya, uno con. 280. Pero más 30 caracteres está listo. Cuando hicieron ese cambio, a mí me llegó una notificación que era: su cuenta ha sido elegida como una con la que vamos a hacer un experimento, y hicieron el experimento con todas. No, estaban seguramente eso Donald siempre Trump lo hacen con algunas. ¿Puede escribir o ya lo han sacado de eso? No, él está vetado de Twitter, Trump por eso creó suspendido. Su propia red social. No, claro. Pero esa red no lo sigue nadie, ese brother. No, yo creo que nunca se volvió a hablar nada de la red social de Donald Trump, por cierto. ¿Usted tiene una nota tecno o no? Porque es que yo le tengo ya a Mónica lista para disparar. Yo tengo una nota tecnológica breve. Una breve, ¿cómo será? Una breve. Perdón, de hecho... ¿Qué le pasó? Voy a agregar algo. Aquí acabé de buscar notas largas, y ha perdido el 93% de los usuarios de la red social de Donald Trump. O sea, ¿no pasó? Nada. De acuerdo. ¿Qué pasa con una cuenta de WhatsApp si alguien muere? No sé, ¿qué pasa? Mm-hmm. Yo conozco un poco de gente que se han quedado con los celulares de sus papás y se quedan con esa cuenta. Pero póngale que la persona vivía sola y tiene su cuenta de WhatsApp no y fallece. Cuenta y no pones ese halo como de suspense. Porque Emilio puso no una. Emilio, yo prefiero ver pura sangre a su nota. Que es muy buena. Mire, hay dos opciones, que esto yo no lo sabía. Una cuenta de WhatsApp se desactiva automáticamente si lleva sin usarse 120 días. Ah, mira tú. Se desactiva sola. Ya. Pierdes tu cuenta. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una de las opciones. La otra es, pues, obviamente, cerrarla manualmente, digamos, los familiares, pero si uno está solo... Se puede, yo ni quiero saber cómo se cierra una... Bueno. Ah, ven. Es que este man, esa es se las contaré sabe. Después. Es que bueno, este man sabe. En otro día. En otra... Sí, en otra es experto. Sí, en otro vodevil les contaré. Este man sabe. Que se, ah, dile que me dejamos, rebusque. Claro. Aquí está. Bueno, otro vodevil. Mónica. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. ¿Ustedes recuerdan esa unidad en la Florida, un edificio que se cayó? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo era que se murieron llamaba? Más de 110 personas. Sí. Varios colombianos incluso. Sí, correcto. Era la unidad 136 del Champlain Tower South en Miami. Sí, lo recuerdo, la verdad. Pero lo recuerdan bien, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso terrible. Era un condominio en Surfside, Florida, de 12 pisos y pues colapsó en el 24 de junio, creo que el año pasado. El año pasado, sí. Pues hombre, ya un juez dijo, ¿sabe qué, hermanitos? Y los reunió a todos y les dijo, bueno, por ahora, por daños en la propiedad, sin tener en cuenta los muertos, ¿no? Es que ese es un problema un tricito más grande. Sí. ¿No? Pero en daños, lo que llaman property losses, daños a las propiedades, sin tener en cuenta los daños humanos, que pueden ser grandes las... indemnizaciones, sí, claro. Por cada espíritu que se fue al lado del Señor, aprobó pagar a todo el edificio, a las personas damnificadas, sí. $83 millones. En mi concepto, nada. Sí, pero no bueno, es tanto, 83 ¿no? entre todos. Sí, pero faltan las víctimas. Claro. Por cada víctima de a 10, eso da. Falta la parte grande. Mónica. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Van a subastar la camiseta legendaria de Maradona, Nico. ¿Tú sabes la que fue usada en el 86 cuando él marcó sus dos goles contra Inglaterra? ¿Tú sabes que esa camiseta no era la oficial, el uniforme oficial? Claro, era una como toda regular, incluso no era de tan de buena calidad. Les tocó salir a buscar en Ciudad de México unas camisetas y las bordaron y tejieron como el escudo de Argentina y los números. Porque no tenían camiseta suplente para enfrentar a Inglaterra. Pues a partir de ese partido se le llamó la mano de Dios. Entonces, claro. Pues es azul, tiene el número 10, como estás diciendo, estampado. Ha tenido un único dueño en estos 35 años y es el mediocampista inglés Steve Hodge. Correcto. ¿Se la entregó Maradona en ese partido? Sí, la intercambiaron. Okay. Exacto, con el pibe de oro que le decían a él. Y bueno, Maradona cuando corrió hacia el arco y cuando marcó, pues la tenía puesta y dice supuestamente que la han lavado pocas veces, que eso es como la mentira más mentirosa de todas, pues porque en yo fin sí creo porque la guardan no ya. Sí, exacto. Pues la subasta nadie lo usa. Si tiene grajo, ¿qué importa? ¿Cuánto la subasta empezará en 4 millones de libras, es decir, 5,2 millones de dólares, un poquito por debajo del récord para camisetas usadas en partidos que fueron alcanzados en 2019 por una leyenda de otro deporte del béisbol llamado Babe Ruth, cuando jugaba con los Yankees de Nueva York. Así que les estaré informando en cuánto quedará la subasta. Hagamos nos vamos polla. A meter, ¿cuándo es la subasta? La subasta... Creo que no hay fecha definida. No están dando... Ah, bueno, espera. ¿O sí? Sotheby's dijo que estará en exhibición en Londres en la subasta online del 20 de abril al 4 de mayo. Ah, ya. Yo solo digo una cosa aquí. Nico, ¿cuánto va...? Solo digo una cosa. Si me da de 5 millones de dólares. Solo digo algo aquí. Mucho más. Les apuesto que ese día no sabremos nada porque no hay seguimiento a la noticia. Yo le hago seguimiento. Tiene que haber. ¿Sabes? A ver, hay seguimiento. Como lo de Jeff Bezos. Aquí se le hace seguimiento a todo. Hay seguimiento a la noticia. No, hermanito. Esperemos. ¿No llegará por ahí a 20? Dicen que calculan que a 8 millones. Hagamos una polla. Eso es lo que dicen, que va a ser 8 millones, calculan. Okay. Ser una polla por... Y no le pusieron la mano coronó de Dios a partir de ese partido. El le pusieron Hodge, ¿qué? Coronó. Quedó listo. En Argentina, Dios, no la mano de Dios. No lo era. A Luisito Díaz. ¿Chugol? De Lucho. ¡No! Luchol. No, Luchol, uy, no es que eso sí está muy... Hermanito. Muy feito eso. Y de hecho, bueno... Llegar a los 40 puede tornarse un poco salvaje para algunos. No te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Ve ahora, solo por Prime Video. No paro de pensar en esta niña de León. Uy, Leurita de León, linda. Si os aparece como un manantial de amor. ¡Ah! Prepárate para descubrir la historia de William Days, una celebridad que hizo carrera en la televisión y a sus 48 años empieza a descubrir ese lado salvaje al que debe enfrentarse en esta nueva etapa de su vida. No te pierdas Primate, la nueva serie de Prime Video protagonizada por Cristian Tapan, Natasha Claus, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Martínez, Laura de León, Catalina Polo y Catherine Porto, acompañados de un elenco de grandes artistas. Prepárate a reír con las anécdotas de este cuarentón que se niega a madurar. Primate, nueva serie. Ve ahora solo por Prime Video. Bueno, Nico, una consulta. ¿Los goles fueron todos en el primer tiempo? No, en el primer tiempo fueron dos goles y en el segundo, tres goles y en el segundo uno. No. Sí. ¿Ah, sí, 2-1 y 3-1? Sí. ¿Y ese último de Benzema siempre el Real al final del partido? No, ese fue como... Es que vi que decía minuto 45-50. Sí, es que creo que fue arrancando. El puro comienzo. Voy a decir exactamente. Sí, no, es que ya lo vi. Sí. Bueno, uy, vecinos. Fulminante papel de, ¿cómo se llama esta chica que obnubiló? ¿Sarita Corrales? Sara Corrales. Sarita no, ella sí, es bastante. Sarita no tiene voluntuosa. Nada. Sarita no tiene muy pero poco. Pero yo soy confianzudo. Porque fuiste súper amigo de ella. Me encantaría. ¿Te encanta? Preciosa. Me encantaría ser amigo de ella. ¿No te encanta? Femenina. Ya volvemos. Arepaso, después de lo que quieran, número 2. We'll be right back. Los Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, es que ahorita nos suena como si estuviéramos al aire, ¿no? Sí, sí, a mí me suena como si estuviera al aire cuando no estoy al aire. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos. A ver. Les voy a leer una lista de municipios. Ok. Ok. Porque la noticia es la... No, no, no voy a decir noticia. Después digo por qué. Cajicá. Uh-huh. Chía. Cogua. Cota. Gachancipá, uh-huh. Nemocón, Sopó, Tavio, Tocancipá, uh-huh. Tenjo y Zipaquirá, uh-huh. Se han convertido en los lugares más atractivos para los bogotanos de irse a vivir. El 60% de los migrantes a estos lugares proceden de Bogotá. Uh-huh. ¿Cuántas viviendas se vendieron entre el 1 de enero del 2020 y el 2021 en estos territorios? No, pero en dos años. Es que tengo como más o menos la cifra de Cogua. Todo el 20. ¿Qué fue? Todo el 21. No, ahí sí me va a pegar una pifiada, no sé. Es una novela, yo estaba más asustado, hermano. No, tranquilo, hombre. María Juliana Tarde, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no. Te prometo que no. Juliana Tarde, Orlando Tarde. No, pero había soltado el celular hace rato, Jaime. No, no, no, es que me descuidé. No. Hermanito, hermanito. Bueno, Orlando 2000. María Juliana, perdón, 2000. Orlando 6000. Mónica, 1,500,000. Con razón, Bogotá, estás ocupada todos los días. Nicolás 2,500. Vamos a peluquear por arriba. No, es que voy a poner abajo. 1,500. Me fueron tres ceros de más. Ay, hermanito, ¿por hermanito? ¿Por qué hermanito, hermanito, hermanito, hermanito? Llevamos 4 horas buscando. Bueno, a ver cuál es la respuesta. No, es invaluable el menos uno. Nico en las sombras, pero muy cercano al filo del precipicio. Una cosa está estar cercano Nico al precipicio. Nico y yo en las sombras. Sí. Hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. Bueno. Oh. María Juliana 2000. Menos uno para no, María Juliana Correa. ¿Cómo me vas a comparar con 1,500,000? Ay, ¿cómo así? ¿Estamos siendo enemigos? Pues no, pero pues... Ah, ¿sí? ¿Cómo? Hermanito, hermanito. Mónica Martínez, o sea, la lealtad se fue al piso. Se fue al precipicio. Es que una cosa es la lealtad, una cosa es enterrarme a mí misma el puñal. ¿Yo qué culpa tengo con tu jefe? Pero es que a ti te van a poner igual menos uno. Es que yo no puedo creer que esto esté pasando. Para nosotros es que han sido sobresalientes, ¿no? Yo no puedo creerlo. No era fácil, ¿no? Orlando Rivera... 6,000. Uy, hermanito. No, pero. Uy, hermanito, hermanito, vea. Orlando Rivera 6,000 y Nicolás 2,500. Es que tú crees que es que Nicolás también muy entregado. Muy malito, pues, muy malito. A ver qué. ¿Cuánto ¿Qué es? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás con calores? Sí. ¿Se está tocando o está abanicándose con sus bellas manos? Tengo el fuego interno. ¡Bah! Uy. Entre los años 20 y 21 en este territorio se vendieron más de 27,180. Ah, pero yo no estaba tan alejada. Uy, ¿cómo que no? Bueno, 27,500. ¿No? Parece que no estás alejada. Yo era alejada. La más cercana. Descarada. Yo era la más cercana. Sí, toda la zona urbana. Ustedes, de la 2000, costa atlántica. ¿La más cercana tú? Bueno, pero yo estaba más cerca del 27,000. Sí, ¿quién está cerca del 27,000? ¿Tú? ¿No? Sí. 500. Estoy más cerca yo que tú. Ah, ¿Cómo que no? Bueno, hagamos cuentas. ¿Pero cómo así? O sea, es que la diferencia, ¿cuánto dijiste tú? 2,000. 24,000. Ah, no, 24,000 es un montón, ¿no? Y de 1,500,000 a... De 24,000 a 1,000,000, ¿cuánto crees que hay? Bueno, 1,400,000, como 900, no sé qué. Con esa legadera le podemos meter un millón y pico. Y frenamos todo. Si quieres menos dos y sigues alegando, es que quedaste... No, yo estoy tranquila. Yo lo que estoy es como aterrada. Estuvo que quedó un cachito que casi... Yo estoy aterrada. ¿Cómo así que no estabas lejos, Mónica? ¿Cómo ve el arepazo? ¿Cómo que hablaré paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 6 puntos. Yo tengo menos 2. Orlando tiene 0 y Nicolás tiene 3. Pero si tú tenías... Te acabo de quitar un punto. Y tenía menos 1. Claro. Bueno, ya se están enderezando las vainas. ¿Y sabe qué va a aportar ahora? El tema del género. Quiero que el género quede ganando. Femenino, por supuesto. Ajá, claro. Sí, despegamos. ¿Cómo no? Ahora todo el mundo va a pensar que es en serio. Siempre desprestigiándome ante los oyentes. Bueno, tranquilo. Todos los papeles son iguales. Bueno, vámonos con música, Emilio, por favor. Y a continuación, los... Homenaje. Listo, voy ahora con Joss Stone y una canción que fue uno de sus primeros éxitos. Está lindo. Del álbum Mind, Body and Soul del 2004, número 9 en el Reino Unido. Esto se llama You Had Me. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM. Las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias, son las 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania. A esta hora continúa la huida de cientos de miles de civiles de las regiones del este de Ucrania, Luhansk y Donetsk, por las alertas de las autoridades ucranianas acerca de la posibilidad de ataques contundentes en las próximas horas de las fuerzas militares rusas como los de Mariupol. En Colombia, la noticia, además de la extradición de Otoniel, tiene que ver con una difícil controversia entre 35 comunidades indígenas y de afrodescendientes y las autoridades ambientales en el proyecto de Cerrejón, en La Guajira. Dos parlamentarios británicos visitaron a las comunidades y al proyecto en las últimas horas y aseguraron que es preocupante, especialmente el desvío de un arroyo, el arroyo de Bruno, por más de 4 kilómetros. Sin embargo, hoy la mesa interinstitucional, que está conformada por la ANLA, el Minambiente y Corpo Guajira, estableció que está de acuerdo con el desvío artificial de ese arroyo para poder garantizar la operación de Cerrejón. Controversia en La Guajira. En Colombia, más de 80 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Without you, 'cause you took my heart away. Oiga, como hoy, qué pena con ustedes, pero quería que oyeran la cortina. Es más, es tan linda. No, está buena. En un día como hoy. Vamos a ver qué pasó, hermanito, a ver qué pasó. En un día como hoy, nació Rafael Correa. No, hermano, o sea, menos mal no nací yo ese mismo. No me diga. En el 63. ¿Algún man más antipático que Rafa Correa? Presidente 10 años del Ecuador. Sí, mucho rato. Pero en un día como hoy pasó algo feo. Un grande Gary Mulligan se presentó en espectaculares, ¿sí?, al lado de la, y como alternante, la negra grande de Colombia. Campesino de verdad. Sí. Campesino naciste. Campesino será. Hermoso. Señoras y señores, hoy un grande del saxo, el señor Gary Mulligan. Y a su lado por Colombia, la negra grande. Negrita, ven para acá. Hágale. Ay, campesino. Bueno, pero entonces, recordemos a nadie Gary Mulligan. Que hacían espectacular. Claro, es Gary Mulligan. ¿Qué templo allá? Bueno, recordemos a Gary Mulligan, nacido un día como en el 27. Y vamos a oírlo con otro gran saxofonista, con Ben Webster, tocando un clásico de Cole Porter, What Is This Thing Called Love. En un día como hoy, nació John Pizzarelli, cantautor y guitarrista americano en 1960. Tremendo músico, miembro de una familia de músicos, de hecho. El papá, él era un gran guitarrista de jazz, Bucky Pizzarelli, que de hecho fue uno de los primeros fallecimientos que hubo de músicos por COVID en el 2020. ¿Bucky? Sí, Bucky murió. ¿Murió por Bucky COVID. De COVID? De COVID, fue uno de los primeros. Y vino 90 años y tocaba. Y era un... Sí. Bueno. Y John también era es un músico pero tremendo. Pero ante todo, Bucky. Vamos a recordar en su cumpleaños a John Pizzarelli con él. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem? Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este tema de Rodgers and Hammerstein. Esto se llama Happy Talk. Y finalmente, en un día como hoy, Emilio, los hago caer en cuenta, murió una leyenda. Murió Mickey Rooney. ¡No me diga, Mickey Rooney! Hizo todo con Judy Garland. Siempre hacía de niño, siempre. Así tuviera 80 años. Siempre. Mickey Rooney. Estuvo casado con Elizabeth Taylor. Con Ava Gardner. Con el primer marido de Ava Gardner. Con Ava Gardner. Mickey Rooney. Fue el segundo marido de ella. Sí. Cálmese, Nicolás. Hola, soy Mickey Rooney. Pero concentrado, es que de verdad esto parece un programa de payasos. O sea, lo es. Yo me fui allá, hermano, y yo dije, ¿yo para qué voy allá? Soy un poco de payasos aquí, jalándose las sillas y empujándose, y usted allá jugando con siempre el otro. Siempre hacía de niño Mickey Rooney. No, hermano, concentrados. Pero sí o no. Una responsabilidad periodística. ¿Y? O sea, tenemos que esperar a que Santiago Ángel nos saque del... No, si esperamos supuesto a que Santiago nos saque del foso, estamos... Es que estamos... Listos. Fritos. La vida se nos fue al córner. No, yo prefiero estar con Maritza Aristizábal en noticias. Bien. Uy, pero aquí claro. Esto sí. Y con Orlando jugando con usted con un yo-yo. Joanita Maya. Y que es que tú y no. Y el programa no se oye. No se oye perfecto. Y Mickey Rooney, ¿qué tal los datos que votamos? Nada, no hay ninguno. A ver, Emilio, ¿qué pasó hoy? Bueno, un día como hoy también nace en 1949 un artista francés que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito de disco en 1979. Patrick Hernández, recordemos el éxito que tuvo, Born to be Alive. A ver, vamos con Santiago Ángel. Santiago. Señor director, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, noches, musiquita, por todos favor. No, hermano, aquí esta gente está en una recocha. Hermanito. Sí. Pero yo sí no sé de cuenta. Qué, o sea, el gato se para un segundito a hacer una llamada. Y los ratones afuera, porque estos muchachos no respetan. Hacen pura pari. No, terrible. Lo que yo siento es que el tema del día se ha prestado un poco para el desorden. Buen punto. Pero gran tema del día, igual. ¿Quieres opinar en el tema del día? ¿Le ha pasado? No, me ha pasado hasta ahora. Espero que nunca me pase porque tengo mucho miedo a los ascensores. No, siempre me imagino catástrofes cuando me subo a un ascensor. ¿Verdad? Sí, tengo como una fobia. Bueno, temas del día para hoy, cuéntanos. Bueno, entonces, mire, Jaime, le cuento actualizaciones de noticias en Ucrania. La noticia de esta tarde en la prensa internacional, los corresponsables hablan de la huida masiva, del desplazamiento de cientos de miles de personas, les he contado, durante la tarde de las regiones del este, porque en esa labor de reagrupación de las tropas y de la estrategia militar de Rusia, que ha dejado los suburbios de Kiev y ha tratado de replegarse de Kiev, está enfatizando sus ataques en la región del este, que es la región más cercana a la frontera con Rusia y en donde además había más ciudadanos de lengua rusa durante los últimos años, la región de Donbass, de Donetsk, de Luhansk. Las autoridades ucranianas han alertado por misiles y por ataques contundentes en las próximas horas. Luego, en este momento, ya se está listando un enorme desplazamiento para mañana, durante la mañana y durante la tarde, para tratar de salvar vidas. Pero la guerra sigue igual. La guerra sigue igual. Los bombardeos a los suburbios de Kiev han sido desastrosos. Las autoridades ucranianas y los diplomáticos rusos dicen que no tienen mucha confianza en las negociaciones. Están tratando de llevar a Putin a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por crímenes de guerra. La Casa Blanca todos los días está anunciando más sanciones. Usted hablaba esta tarde de las sanciones contra la familia, el primer círculo del presidente Putin. Bueno, eso no ha aminorado, lamentablemente. Listo, seguimos aquí pendientes de ti. Bueno, mire, hoy hubo noticia política por el lanzamiento del programa de gobierno de Federico Gutiérrez. Es el último programa de gobierno que se lanza porque todos los demás ya estaban, están públicos y hay que decirle a los oyentes que hay que revisarlos y descargarlos. En Google es fácil encontrarlos, simplemente se pone programa de gobierno de candidato tal 2022 y ahí aparecen todos los PDF. Yo estoy, por ejemplo, en la mitad en este momento del programa de gobierno del candidato Petro en la página 22. El de Federico Gutiérrez, pues obviamente es un programa de gobierno que propone el capitalismo, que refuerza el formalismo, la formalización de trabajos. Es una apuesta muy importante para tratar de reducir las cifras de desempleo, para tratar de incrementar las cotizaciones. Y hoy tuvo sobre todo una indirecta importante con el tema más controversial de la campaña Petro, las pensiones. Gutiérrez dijo, no vamos a permitir que ninguna pensión de los fondos privados se expropie. Y pues esa ha sido la noticia política de hoy. Y la noticia judicial, Jaime, que es muy importante y les vamos a estar contando mañana todos los detalles, pues es la de Otoniel. Ya la corte decidió que Otoniel se va a los Estados Unidos. Esa solicitud estaba por lo menos desde diciembre cuando se capturó al capo. Hay dos cortes que lo están acusando, una de ellas, que es la Corte Este de Nueva York, dice que por lo menos una tonelada de cocaína ingresó a los Estados Unidos por el movimiento del narcotráfico de Otoniel desde 2003 a 2014. Él estaba asistiendo a declarar en unas condiciones muy difíciles a la JEP. Las audiencias fueron suspendidas muchas veces porque la policía no se le despegaba y ahora pues le espera un avión a los Estados Unidos para pagar. ¿Hace falta que la firma presidencial? Sí, pues el gobierno lo solicitó, ese es el trámite, el Ministerio de Justicia le solicitó a la Corte el aval, la Corte lo entrega y ahora solamente falta la firma del presidente y pues el mecanismo con la Embajada de los Estados Unidos para llevárselo. O sea, no solamente la firma del presidente, también Estados Unidos tiene que hacer ahí un trámite, ¿cierto? No, pues no, Estados Unidos tiene que traer los aviones. La DEA tiene que traer nervioso, Santiago. Y aquí Nico me está diciendo esto. Dubitativo. Uy, no me van a corchar. Dubitativo. No. Santiago, una pregunta. ¿Y si el hombre va, señor, por allá a Estados Unidos, difícilmente volverá a ver la luz del sol? Pues depende, Jaime, porque él puede acogerse a un acuerdo. Él puede acogerse a un acuerdo para declarar en Estados Unidos y tratar de reducir la pena, o puede enfrentarse en juicio y tener la consecuencia de la cadena perpetua. Lo cierto es que ¿cuántas él... cadenas perpetuas? No, pues imagínese. Ahí sí me corcho. Tranquilo, Nostradamus deportivo. Ya, vio que. Y también médico. Sí. Acuérdese. No, pero le voy a decir, oiga, una cosa. ¿Cómo va la vaina del paro de los motociclistas y todo eso? Es que vimos en un noticiero que salió. Sí, avanza sí, sí. Paro de motos y salían unos... Salían Lamborghinis, jeeps, pickups, sedán, en unos hatchback. En Suiza, yo no sé si me equivoco. Pero no había una moto. Pero no vimos una moto. Sí. Y fluía el tráfico como si estuviéramos en una en autobahn, en una autopista alemana. Mire, salieron 3.000 motos esta tarde. Pero ¿a dónde pero es que no hemos verdad, visto ni una, hermanito? No, pero hay que decir, hay no, que, decir sí, que esta sí, fue una protesta claro bien sí, organizada. Primero, no se tomaron el carril de Transmilenio, garantizaron la continuidad del transporte público y fue una protesta corta, especialmente por la NQS. Ellos quieren solamente pues, que la decisión de la alcaldesa sea concertada, porque no hubo un asunto de concertación previo a la decisión del parrillero. O sea que la alcaldesa está con más problemas, ¿no? Que hay no. Pero le ha bajado el tono, Jaime, ¿sabe? En esa rueda de prensa que dio esta semana sobre la primera protesta fue muy... O sea, ya no es a gritos. Empática. No, ya no es a gritos. Hay que decir que ha trabajado mucho en el tono y eso es algo positivo. Pero no es una muestra de debilidad sentarse a negociar con los motociclistas, digo yo. Yo no creo que sea una muestra de debilidad, pues los gobiernos tienen que buscar formas de concertación para evitar este tipo de cosas. Ahora, la decisión está tomada y en cualquier caso la alcaldesa dice que no se va a reversar. Claro. Pero pues se puede oye, pero hacer ¿cuáles algo? Eran las excepciones de las motos que leí algo, pero me dio una pereza abrir el artículo? La cantidad de excepciones que tienen en Colombia, no pagan peajes, por ejemplo, claro. Pagan no, que aceptaron de lo del parrillero, pero sí. Con excepciones, ¿sabes cuáles son las excepciones o estoy mal? No, lo que pasa es que solamente es la prohibición del parrillero solamente los jueves, viernes y sábados desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana. Uh-huh. Esa no, es que hablando de unas que había unas excepciones para que esa medida se aplicara, es lo que quiero decir. Ah, ¿qué proponen ellos? Ah, no, creo que ahí pasó algo. Bueno, vamos a investigar porque usted sabe que Nico también es motociclista. Tiene una BMW 750. 750. Y una Vespa. No era una 1200 la tuya. Las buenas, ¿no? Hay cinco excepciones. Dubitativo. La primera, para transporte de personas. Porque no nos pudo responder eso. Para y tiró el capote, ¿vio? Para transporte de personas en condición de discapacidad. La segunda, para las aseguradoras que cumplen labores 24/7. Okay. Ah, claro. En el caso del servicio de conductor elegido. Ok, claro. Ajá. Para los trabajadores de seguridad pública o privada. Y la quinta, en caso de emergencias de cualquier tipo. O sea que sí hay excepciones, Nicolás. Usted me lo dijo al comienzo del programa. Se lo dije ayer. Pero esas excepciones, pues no son las excepciones evidentes. Las personas que por necesidad. Si fuera evidente la lluvia y está haciendo sol. No, porque pues si usted está hablando, por ejemplo, del conductor elegido, es evidente que se tiene que permitir. Pero los demás que se transportan en motocicleta, por ejemplo, las personas que trabajan con pick-up o con Rappi, o que hacen cualquier otro tipo de trabajo, pero no pick-up pueden es una hablar volqueta. De dos. No, pick-up es una aplicación de transporte como Uber que pero funciona moto. En motocicletas. Sí, Nico, yo le solicito no y uno para qué pide motocicletas. O sea, quiero que me lleven una moto a la casa. ¿Cómo sí. Yo una vez pedí para evitarse los trancones. Una vez para evitarse los trancones. Se la llevan una. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sabes cuando una vez que iba para la televisión y me cogió un trancón, me dijo, dejar el carro tirado y pedirte moto? Y pedir una moto para lograr llegar al programa. Yo también me he montado. No, tú vas a lograr el pato, tú eres el parrillero. En moto. Usted es el parrillero. Si usted va de afán, por ejemplo. Claro, tú eres el parrillero. No es que te alquilen una moto. No, pero le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuáles son las cifras de personas que trabajan en Bogotá con pickup? Alrededor de 70.000. Claro. O sea, es una cosa tremenda. Por eso es que son las protestas. Por eso es que son las protestas. No necesariamente porque los motociclistas dicen que también es un argumento válido que, por ejemplo, tienen que recoger a su esposa o a sus hijos y entonces no pueden ir dos luego de las 7 de la noche. No, es sobre todo por el trabajo de noche de las personas que piden esa aplicación para transportarse. Bueno, finalmente, ¿qué sabemos de las sospechas esas de un militar ruso en Colombia, Santiago? De un militar ruso, mire, Jaime, ese caso además lo hemos trabajado en investigación en la FN. Es un caso enorme. Hay toda una investigación de años de la Fiscalía, de las Fuerzas Militares y de agencias estadounidenses que comenzó por unos movimientos extraños de estafas a casas de apuestas. Tenían tarjetas de crédito, algunos de los allanamientos encontraron más de 100 millones de pesos en efectivo en la casa de una ciudadana rusa. Este ciudadano ruso, que se va a definir en los próximos días si va a la cárcel o no, pues también aparentemente le ofreció 200 millones de pesos a un coronel del ejército para tratar de conseguir información sobre movimiento de armas en las Fuerzas Armadas colombianas. Y tiene relaciones con funcionarios diplomáticos de la Embajada de Rusia. Ese es un tema bien difícil en elecciones. Bueno, pero quería saber. Santiago, muchas gracias. Estuviste estupendo hoy. ¿Para qué decimos que no? Gracias. El petróleo hoy cayó bastante, cayó el 5%. Y Santiago, un abrazo enorme. Y mañana a las 4 de la mañana lo pueden escuchar en Noticias FM. Director, gracias, Luis Carlos Vélez. Muy bien, chao. Vamos a continuar ahora con Everything But the Girl y una canción de su álbum Worldwide del 91. Esto se llama Twin Cities. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, muchachos, positivo y una nota así como internacional, mundial. Hay un verdadero Jurassic Park en Estados Unidos, ¿sabían? Se llama el Dinosaur National Monument. ¿De verdad? Es el Monumento Nacional a los Dinosaurios, que está compuesto por una cantidad de fósiles que tienen hasta 10 millones, no, 10 no, 100 millones de años. Uh-huh. Y tienen toda esa colección de fósiles y de cosas y de domis y de vainas, y se las recomiendo. Es precioso el parque. Uh-huh. Jamás pienso ir. Los visitantes tienen evidencia de la cultura Fremont que data de hace muchos años. Y pues los que estén interesados en los dinosaurios, tenemos en Estados Unidos el verdadero parque Jurassic, que se llama Dinosaur National Monument. Bueno, ¿quién viaja a las estrellas? Cuéntanos. Bueno, pues los Razzies, ustedes saben que son los Razzies, estos premios irónicos que se entregan. Los que premian lo peor del cine. Pues se entregaron antes de los Oscar y de hecho este año habían creado una categoría especial dedicada a Bruce Willis. Y se llamaba Peor actuación de Bruce Willis en una película en el 2021. Había 8 películas de Bruce Willis nominadas. Había ganado Cosmic, pues por haber sido su peor actuación, pero acabaron de anunciar que debido a la revelación que hizo la familia de Bruce Willis de su enfermedad, tomaban la decisión de retirar el premio, que esta categoría no tenía la intención de tener continuidad, entonces que no se repetirá. Oye, pero ¿tenemos los ganadores de los Razzies? Te los voy a buscar completos. Yo los tengo. Listo. Hágale. Peor película, Diana, el musical de Netflix. Peor director, Christopher Ashley, por Diana, el musical. Peor actor, LeBron James en Space Jam 2. Uh-huh. Es que si actúa LeBron, yo sería, ¿en serio? Sí, esa yo sería. Sí, Gregory Peck. Peor de actriz, Diana Deval en Diana, el musical. ¿Cuál es Diana, el musical? Diana, el musical, se llevó Tutti. En Netflix. Y, no, para no verlo nunca. Bueno, peor actor de reparto, con este sí que no estoy de acuerdo. Jared Leto en House of Gucci. Pero si lo dicen, recibe su premio. Peor, claro, que va bien premiado. Peor actriz de reparto, Judy Kay en de nuevo Diana, el musical. Peor combinación en pantalla, LeBron James y cualquiera de los personajes animados de Warner en hueso. Space Jam 2. Gran premio. Total. Peor precuela, remake, copia o secuela, Space Jam 2. Peor guión, Diana, el musical. Uy, pero les tengo este dato curioso. Hay un premio que es el Razzie Redeemer Award, que es el que se redime porque finalmente hace algo bueno. Adivinen quién ganó. Diana. No, un tipo que le gusta darle cachetadas a Will Smith. Por King Richard. Ah, mire. Él siempre tenía el siempre ganaba. Siempre ganaba. Sí. Y lo redimieron a semejante patanería. Ah. Y está la que tú dijiste de... y está la categoría que tuviste que anularon. La de peor interpretación de Bruce Willis en una película del 2021. Que era Cosmic Sin. Sí. ¿Por qué no recordamos a Will Smith con su cortina sobre un patán? Usted no sabe quién soy yo. En los originales, los patanes. Se va a rehabilitación, ¿no? Se va a rehabilitación. ¿Pero por qué? ¿Por alcohol, alcoholismo? Personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio, ni miedo. Llegó el patán que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran... Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán, el patán. Pésima sección, pero me gusta. Es sobre el final, ¿qué tal esa canción? Merece un Racing. Como anillo al dedo. Bueno, homenaje a Will Smith, hermano, porque es que de verdad, ¿tú tienes Viaje a las Estrellas? Sí, resulta que en uno de los parques de Walt Disney World, esta semana, inauguraron la nueva montaña rusa de Guardianes de la Galaxia, Cosmic Rewind. El próximo 27 de mayo va a estar abierto al público en el parque Epcot, ubicado en Florida, esto por supuesto en Estados Unidos, y es apta para todas las familias. Está inspirada pues en estos superhéroes de Marvel que pertenecen a los Vengadores, y los visitantes podrán encontrar esta atracción en Wonders of Xandar. Esta atracción es una de las montañas rusas bajo techo más grandes del mundo, girará 360 grados mientras los visitantes ayudan a los superhéroes a salvar la galaxia. O sea, a mí me tienen que disecar para llevarme a ese parque. Yo las amo. No, tranquila. Disecarme, o sea, me llenan de algodón. Sí, un taxidermista. Lo toma usted, hace su labor. Me quita todos los órganos. Acerrín, algodón. Acerrín, algodón, me laca un poco. Los ojos son los botones. No, porque me deja los ojos naturales, que los laque. Sí. No, pero eso se pudre, ¿no? Sí, no, no, eso sí. Toca, eso le no, ponen otra que cosa. Que me compren unos ojos de vidrio. De madera, creo que son. De vidrio. De madera pintados. Bien bonito. ¿Y vas? Y me llevan, porque como no puedo caminar, porque estoy disecado. Está muy costoso. Sí, vale. Y con toda esa pelamenta, Dios mío. Bueno, Nico, Viaje a las Stars. Breve. Se le recomienda para que se demore menos de 5 minutos. Sí, porque nos toca irnos si igual, puede, ¿no? Si le puedo pedir una capsulita. Mire, le regalo 4 minutos de los 5. Una mujer le regala a su marido de aniversario de matrimonio un trío con otra mujer. La invitada queda embarazada. ¡No! No puede pero, ser. Pero que vamos a aplaudirlo. ¿Qué es esto? Pero además, ¿dónde están las estrellas? ¿De dónde las estrellas parece? Que quedaron mirando los tres. No, pero es de, pero ay, no, esto es de su mente, brother. Por verdad, ¿dónde están? ¿En dónde pasó eso? ¿Dónde pasó? Hasta aquí llega Minuto. ¡No! Que Santiago todo. Ángel, que es director de investigaciones, les dé a ustedes las coordenadas no, de esta de investigación. Mala. Yo iba a decir gran regalo. ¡Qué de malas! Gran regalo. Pero es que es una de las cosas que un hombre no puede hacer en un trío. Hay unas normas que... No. ¿Embarazar? No. Un hombre no puede hacer en un trío tres cosas. Una, a ver. Uy, una no, ¿en de serio? Esas es terminar su acto en la invitada. Jamás en su pareja. No, sí, qué menso. Ese es un atarbán. Sí, re bruto. No, y así no termina, hay peligro. Ese también, patán. No, patán, patán. Es una norma para así no que termina, eso hay peligro pudiera concluir siempre. Algún día bien. Claro, no, todo termina mal. Pero si no alcanza. Pues, qué ordinario eso. Qué ordinario es. Ordinario. ¿Cómo llama esa? Pongámosle una sección de ordinarios. Los que, Orlando. Ah. Si no alcanza, imagínese. Tiene que alcanzar. Patano. No, bueno, listo. Esa es una de las primeras cosas que se debe hacer en eso. Ajá. Él y su esposa, él debe concluir. Él debe... eyacular en ella. Sí. En su esposa. En su esposa. Por supuesto. Lo otro es una. O sea, eso es. No, es que al otro ni siquiera. Si pero así, eso, con la otra solo deberían haber caricias y besos. La casi marca ella de por vida. La sigue habiendo riesgo. ¿La qué? Le fuera eso la marca con un bebé. Claro. Es que quede mal. No, o su semilla. Barrada. Se acabó la relación. Obvio. O sea. Una pareja lleva a una invitada que. No, se acabó la vida. No se cuida, que quiere tener un bebé. Uy, no. Exacto. No, es que no. Bueno, aunque si se cuide, puede suceder. Es que claro, el tema, no, es muy riesgoso. No, ahí no dice que se cuide y todo. Esa llegó. No, pero esa llegó lista. Pero, y en un momento de su. Puso a tomar trago para calmarse y se le olvidó todo lo demás. Exacto. Uy, no. Y lo otro que demuestra es que la mujer le produce más excitación la amiga que la señora. Es que todo eso tiene unas consideraciones. No, no sabemos eso cómo es muy, fue. Eso es muy delicado. Y es relativo. Eso no, es muy delicado. Es relativo, porque qué tal que uno la haya excitado, pero accidentalmente, chao. No. ¿Ah? No, eso tiene unos problemas. ¿Cómo así? Es no, ese tema es muy delicado. ¿Cuáles son los problemas? El primero, que también es que yo he leído mucho. El primer problema es hacer una orgía. Difícil, eso es muy difícil. Si tú dejas que esto pase con tu mujer, prepárate a que tu mujer un día te diga, pero quiero con dos hombres la claro, próxima. Exacto. Claro, por supuesto. Y ahí sí quiero ver cómo es. Hermanito, eso. Hermanito. Hermanito, hermanito. Ahí sí quiero saber cómo es la vuelta, porque ahí son dos problemitas. Claro. Más complejo. Más complejo. Nico, su opinión. Muy complejo. Es la nota que ha generado más polémica gran nota. En el último tiempo. No, yo la subí. Creo que el hombre pasó del cielo al infierno. Yo nunca supe por qué las estrellas, pero bueno. No, lo que yo no entiendo es... Pues la bendición de un bebé. Ahora, ese tema de, oiga, me te voy a regalar... No, quedaron plop los ella, tres. Ella fue la que le regaló de cumpleaños. Claro. Ella le regaló. La Germu le dice, lo va a regalar de aniversario un trío. ¿Ella escogió la pareja o él le puso pareja? No, ella la trajo. Es que ese es otro problema. La amiga se embaraza... No, el que la lleva el bulto ahí es el man, hermano. A la otra no le pasa nada. Pero todo. Porque es que además, pero es que usted trajo a su amiga, yo tampoco puedo garantizar que mi fertilidad está en ceros. Claro, exacto. ¿Cómo controlo eso? De pronto se rompió pero el capuchón. ¿Cómo así no hay condones? Exacto. Claro, pero igual, o sea, no sabemos si usaron o no usaron, pero igual pueden fallar. Pues yo creo, fallar. Yo creo que así hayan usado o no usado, es insustancial frente al resultado. El hombre estaba en un nivel de maná. Uy, ¿cómo? Estaba, pero en un poder de germinación increíble. Hubiera sido un clásico a las dos. ¡Ja! Es posible. Claro, se hubiera podido. La noche es larga. Pero el tipo rompió el primer código, puede ser. Y por eso. Dijo, pero él no sabía que estaba. De pronto dijo, oye, pero no quedamos, que es que. Que equivoqué. Es que el material de guerra es mío. Sí, exacto. No, que, y si dice, no quedamos en nada, hermana. Aquí no hay libre juego. Nada. Sí. Bueno, yo creo que este tema lo alargué lo que pude, pero es un bodrio. Ya volvemos, no se muevan. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, acá tenemos dos vertientes. La mujer moderna, María Juliana, que dice, yo estoy de acuerdo con los tríos, si están de acuerdo. Y la mujer radical, ellos están, yo dije, si la pareja está de acuerdo, adelante. ¿Por qué tienen que hacer esas cosas tan feas? Adelante. ¿O atrás? Atrás. No, hermanito, es que la patanería. Pero mira, mire quién fue la patana. No, es que yo no paro bolas a eso, a mí no me gusta eso. Es que esos son unos indirectazos malos. Sí, bueno, y entonces, pero entonces hay dos vertientes. ¿Ganador de la vaina, hermano? No, estoy buscando, No, mi vertiente es la de ¿para qué? ¿Para qué se pone a jugar con candela? Sí, claro, nuevas, Moni dice que eso en el futuro genera problemas, claro, en la relación. Sin duda. Yo si creo también. Super open, yo también creo mind, eso. Y metámosle rock and roll a la cosa porque no está funcionando. Lo que sea. Pero hay gente que le funciona, Moni. Yo no he conocido una sola pareja que le haya funcionado. Yo sí. He conocido dos parejas swingers. Yo sí. ¿Tú sí? No, yo no. Yo no, y bueno, están en el ocaso. Vamos al arepaso, por favor, hermano, que esto se nos volvió eterno. En los originales, el arepaso. entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tenemos los ganadores. Deme después del arepaso le doy el ganador. Bueno, entonces, atención con el arepaso. Hay 20 segundos. Sí. El que conteste una centésima de segundo más tarde de que se haya acabado la canción tiene menos dos. El que diga, es que aquí está el arepaso, mira, tiene menos tres. A partir de hoy, disculpa, menos tres. Es más grave la disculpa que no contestar. Bueno, señor. Tiene que estar aquí, aquí. Esto no miente, ¿ok? Habitantes de Kiev se organizaron para proteger los emblemas de la capital ucraniana. Eso sucedió hace 10 días. Apilaban sacos de arena alrededor de los monumentos más importantes. Yo les voy a leer 5 monumentos. Uno de ellos no fue protegido. Uno de ellos no fue protegido. Decimos fue protegido. ¿Cuál? Listo. ¿Me dicen cuál? Listo. Monumento a la princesa Olga, primer monumento. Monumento a Estiaslav, ese, uno. Ese es el segundo monumento. Monumento al apóstol Andrés, ese es otro monumento. El primer monumento fue a la princesa Olga, el segundo Estiaslav, el tercero Andrés, el cuarto Cirilo y el quinto a Metodio. De esos 5 monumentos, ¿cuál no fue protegido? Quedan 14 segundos. No veo por qué contestar ya todos. ¿Por qué esperar hasta el final cuando nadie sabe nada? Todos vivimos por el nombre que se nos quedó. Sí. Ojo que han puesto uno que no es, ¿no? Ojo. Ojo que... Ojo. Apóstol Andrés, dice Orlando. Vamos a revisarla. Es el apóstol Andrés, uno de los monumentos. Es que pensé que no era apóstol y iba a meterle un menos dos, pero automático. Mónica Martínez, monumento a Cirilo. No, es Cirilo. María Juliana Correa, monumento al apóstol Andrés. Menos uno para los tres, incorrecto. Ay. Es que ahí no hay nadie en las sombras, todos en equivocados. Los originales. Ay, qué curioso que está Nico todavía esperando. Ay, todavía aquí vivo. No me digas que es el de Olga. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es que no lo pudieron proteger porque el monumento no existe. No hay monumento para el señor Estiaslav I. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. ¿Qué sabor le sube de carne? Porque antes. ¿Por qué sabías, Nicolás? Parepaso, ¿o parepaso? De, no, es cuestión de la historia de Ucrania. Es muy breve. Ay, Nicolás, ¿en serio? Historia de Ucrania es breve. Un canzón. ¿Cómo va el arepaso? Mónica tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 3, Orlando tiene menos 1 y Nicolás tiene 5 puntos. Yo no puedo hacer nada, yo traté de ayudarlos. ¿Cómo? Pero pues haciendo cosas justas. El problema de elección múltiple es o tienes más 2 o tienes menos 1. Claro. No hay nada más que hacer. O tienes menos 2 y contestas otro monumento que no digo. ¿Sí? Yo me puse a buscar y dije, ¿cuál busco? Y busqué personas históricas de Kiev. Sí. Estiaslav primero. Este es el. Listo. Es una foto del periódico El Tiempo, ¿no? Donde salen tapando uno de los monumentos. El del apóstol, el de Olga, creo. No sé cuál. La princesa de Olga. Cirilo. Bueno, muchachos, llegamos al final de los originales. Que descanso.